Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Ofertas Mercado Libre, todas las semanas. Buenos días para todos. Tuvimos algo de suerte hoy. Yo estoy intentando, de todas maneras, Juan Antonio, porque no puedo creer de que no nos pudo. Capaz que si grito fuerte llego hasta ahí, hasta los estudios de 770M Radio Oriental. Estoy intentando y acá no, claro, no me da. Macanudo. Es decir, si gobernara el PERI, Partido Ecologista, nos dejaríamos de joder con los sueños del 5G e intentaríamos que los ciudadanos de todo el Uruguay, que me incluye viviendo en un campo que por más lejos que sea del centro de Montevideo, es dentro del departamento de Montevideo, esto es lo increíble. Además, llega como que esta hora, y no sé, de repente capaz que tenemos un montón de miles y miles de oyentes y ya tenemos un legislador cada cinco de cabildo abierto y todo el mundo se empieza a poner nervioso porque la encuesta de equipos, tranquilos que va a gobernar Orsi, según equipos consultores más cercanos que tenemos, no vamos a gobernar nosotros. Lo que decimos es que si gobernáramos nosotros nos preocuparíamos por darle un buen servicio de teléfono, por lo menos a la población, más un 3G, más un 5G, y nos dejaríamos de embromar con los sueños de tener un 5G, que además es sumamente perjudicial para el ambiente y mismo hasta para los seres humanos. Acá les habla César Enrique Vega Ramos, pedagogo Tintón de Thanos y Vasco Más, que en nombre del PERI Partido Ecologista conducirá hasta las 13 horas hoy. Estamos hasta las 13 horas, luego se viene el fútbol a la radio del fútbol, y con este tema musical que un argentino pasa completo cada vez que hace su programa de radio, le estaríamos dando los buenos días al Torito Di Vicenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Buen día, Sergio Viliris, ¿cómo anda ahí usted? Buen día, ¿cómo está, César? Todo bien por acá, un poco de frío, pero lo más lindo el día. Bueno, la verdad es que está muy frío, muy ventoso, mucho viento. Yo arranqué hoy de madrugada alumbrando para el lado del invernadero, que lo teníamos levantado de nuevito, y empecé a soñar que se me que estaba en el suelo. Pero bueno, lo vi hace un rato y está todo bien. Fue nada más que un sueño de días de temporales de viento más o menos fuerte. Un mal sueño fue entonces. Sí. Bueno, pero mire que ya acabado, hablando de las comunicaciones, ¿verdad? Estamos comunicados tiempo con Oscar. Los que tenés a Oscar ahí hoy, ¿no? Sí. No, Oscar Torito. Oscar Torito. Un nazo. Pero ya tenemos al Torito Di Vicenzi, Sergio. Eso le acabo de decir, que ya está Oscar Torito Di Vicenzi. Ah, está, porque claro, con el delay que tengo, que más o menos después que me hablas, hola, hola, 1, 2, 3, probando. ¡Buenos días, paisano! Buen día, ¿cómo anda? Renegando temprano hoy. Lindazo el sol acá. Acá mucho frío también y mucho viento también y mucho frío, y ya para mañana capaz que esté dentro de 0 grados otra vez, así que las plantas están medias como enloquecida, porque por ahí le venía la primavera y ahora le vino el invierno. Acá quería decirte que a todos, que para que vean cómo es, ayer yo había, antes de ayer había puesto el riego en el ajo porque estaba muy muy feíto de verlo, y claro, ahora hace nada más que media hora lo acabo de ver y está precioso. Es decir, que no nos damos cuenta es lo rápido que la naturaleza cura nuestras plantaciones. Y sí, hacen una resiliencia muy rápido y aparte se adaptan enseguida. Pero lo maravilloso es ver todo el reverdecer que hay en las huertas, inclusive en las calles y también en la zona de campo, ¿no? Que como sin haber llovido casi nada, con un poco de buen clima y un poco de sol, ya empieza a levantar toda la cosecha, va a ser buena este año. Estuve viendo, a pesar de que por ahora no estoy en Facebook, y no sé si vuelvo, Torito, la verdad te digo, está bastante complicado el tema de ese niño chiquitito, Elías, un recién nacido, sí, que se le saca de los brazos a su mamá, digamos, ahí en Alberti, para entregárselo. ¿Qué se lo entregan a una institución, a una familia? ¿Por qué se le saca de los brazos de su mamá? ¿Es una mamá con síndrome de Down, ella? No, con un retraso madurativo, pero que no tiene ninguna justificación como para que estos malparidos se hagan cargo de la vida de alguien sin que nadie se lo haya pedido, ¿vio? Pero bueno, esto lo que hicieron es destetar. Esto es como cuando vos estás en el campo y al ternero lo destetás para seguir sacando leche. Y estos son iguales, estos políticos rufianes, sinvergüenzas, insensibles, utilizan todas estas maniobras que las tratan de legitimar a través de los juzgados como para justificar su carguito, su puestito, pero sin tener en cuenta el daño que le está haciendo a un grupo de personas, ¿no? Y puntualmente a un bebé que lo destetaron de su madre antes de los 2 meses y que ya va cumpliendo casi los 5 meses y está guardado en un lugar donde se junta plata también, porque en la guardería que lo metieron, eso es como una vidriera para ver si, a ver qué lindo chico, este me lo voy a llevar para adoptarlo, ¿vio? Y esa es la maniobra que van haciendo los servicios locales, que es un nuevo invento argentino de supuestas personas que protegen la niñez, que tendrían que proteger a los niños y en definitiva todos los derechos, ¿no? Porque cuando empiezan con estos nuevos, las terminologías, ahora no se festeja más el Día del Niño en la Argentina, el Día de la Niñez, y te van cambiando el paso, y mientras tanto te siguen sacando los derechos. Entiendo que te han mandado algún tipo de aviso para que no puedas seguir publicando estas cosas en Facebook. Está complicada la Argentina, ¿no? Porque de alguna manera también en el Uruguay aparecieron algunos partidos políticos, por lo menos apareció el Partido Comunista del Frente Amplio, el Partido Obrero Revolucionario del Frente Amplio, personajes del 26 de marzo, Unidad Popular, a defender a Cristina acá, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, está complejo lo de esto del ser humano. Defienden ladrones, defienden es la izquierda con el bolsillo a la derecha. ¿Por qué salir a defenderla? ¿Te das cuenta? Porque yo entiendo que los K de ahí la salgan a defender, ¿no? Están como locos, están haciendo vigilia en la puerta de la casa, ¿no? Y sí, se cuidan los ladrones entre sí, pero lo más triste es que los que cuidan a los ladrones, a los millonarios, son pobres, son gente que se recagan de frío en la puerta para ver si después le tiran un pedazo de pan duro. Pero este es el gran problema de la Argentina, ¿no? Donde nos cambian el tarro continuamente, porque estos millonarios son los que se robaron el país, y que hay demasiadas pruebas y que la justicia ha actuado. Pero cuando la justicia actúa en contra de los pseudopoderosos ladrones, es como que no sirve la justicia. La justicia está para el perejil, para estos casos, ¿no? Para sacarle un chico a una mamá desprotegida, para que no haya agua potable en un pueblo. Pero cuando les tocan el bolsillo a los corruptos, ahí saltan la gente que supuestamente es la militancia, ¿no? Esa militancia berreta que tenemos en la Argentina, donde se junta la Biblia y el calefón. Porque ahora el populismo argentino está abrazado por las izquierdas, por el Partido Comunista, y no sé quiénes son más de derecha hoy por hoy. Entonces estos discursos en realidad lo que hacen es mantener a un parasitario Estado que bueno, lo mantiene el empobrecido pueblo argentino, que en definitiva, bueno, este pueblo, si eligió a esta gente, que se joda también, ¿no? Porque somos bastante estúpidos para elegir y seguir tropezando con lo mismo. Que se merecen. Por supuesto que nos merecemos. Iba a comentar que, bueno, acá estamos trabajando para que de repente a fin de mes, no, fin de mes del que viene, ¿no? Del que viene. Sí, o a más tardar el otro, tú nos puedas contar lo que significa para un periodista la lucha por un planeta mejor. Y bueno, y vamos a ver si nos podemos dar el abrazo que nos estamos debiendo. Esto, César, en la Argentina, y yo creo que siempre fui respetuoso de los países hermanos, pero y hablo de mi país porque es el que conozco de punta a punta, pero en la Argentina, decir la verdad, como decía Fabián Tomasi, te deja solo. Y aquí si gritás o estás buscando que se esclarezcan cosas muy oscuras, te censuran. Como el caso del juez que entiende en esta causa, sí, me manda una nota, una notificación, no es que me llaman por teléfono y dicen, che, Torito, dejate hablar al pedo. No, me manda una notificación ordenándome. Y digo, este hombre, sí, ¿qué se cree? Que se va a pasar por encima las leyes que regulan al trabajador de prensa, los derechos que nos da la Constitución Nacional. Pero bueno, creen tener la impunidad total cuando están sentaditos en un puestito. Parece que cuando el culo lo tienen caliente en algún puestito donde ganan buena plata, creen que pueden hacer lo que quieran. Y la gente de Argentina es obediente, es boluda, es mansa. Entonces les va haciendo caso y les va teniendo miedo. Y digo, bueno, que me meta preso el juez, pero me va a meter preso por estar informando. Y yo digo, ¿y cuándo los van a meter preso a ellos que están relacionados directamente con la trata de personas? Correcto, uno se puede equivocar muchas veces cuando trata una noticia, pero en esta, y yo le pido a la gente que no está entendiendo de qué estamos hablando, que se meta en Oscar Alfredo Di Vincenzi, está publicando todo en tu Facebook, ¿no? La gente lo va a poder entender. Sí, por estamos supuesto. Hablando de un bebé chiquitito que se le saca de los brazos a su mamá, porque entre otras cosas aparentemente el bebé es hijo de un señor con entre comillas de la zona ahí, ¿no? Sí, es de uno más del chotaje, ¿no? Un tipo de unos 60 y pico de años que se aprovechó y que está denunciado también por abuso, pero la justicia ahí no llega, el bracito largo de la justicia no llega. Cuando hay abuso y cuando se junta, porque acá tenemos un montón, tenemos el fumigador abusador que ya le hicieron el cumpleaños un año y 20 días que está prófugo de la justicia. En la Argentina está prófugo de la justicia, donde vos pasás con la moto y la patente te sale en un arco que está en la ruta. Digo, ¿qué pasa con la gente? Es loco, ¿no? Cuando quieren los agarra y cuando no quieren los agarra. Parece que están usando buen aceite para aceitar los mecanismos de la corrupción argentina. Y esto molesta, le molesta al juez, hermano, le molesta al intendente, le molesta, y bueno, yo lo lamento. Lo que nos está quedando es que en muchas partes del mundo está todavía peor, lo que quiere decir que lo que tenemos que hacer es atajarnos, porque se ve que los seres humanos podemos todavía caer mucho más bajo. Te mando un gran abrazo, bueno, aprovechar el día que está lindo, acá llovieron unos 50 y pocos de milímetros, y espero que haya llovido por ahí más o menos razonable. Sí, que llueva, pero que no apague el infierno. Bueno, todavía por acá no se han llenado los tajamares, como recién nos lo decía el productor Martínez de Melilla. Yo le decía que en esta zona veo lo mismo, es decir, es embromado, es mal augurio salir del invierno con los tajamares vacíos, que acá casi que lo están, no están ni a media altura de lo que tendrían que estar, ¿no? Es que ya no hay régimen de lluvia, César. Ya no tenemos parámetro como para decir, mirá, en invierno va a llover tantos milímetros en esta zona en la zona. No hay más régimen cuando de lluvia. Cuando yo quiero argumentar científicamente por qué estudié en la Facultad de Agronomía, por qué durante décadas, que al fin y al cabo fueron sintetizadas por el doctor Panario, ahora, que era nuestro profesor en aquella época, y dice que durante décadas el régimen pluviométrico del sur del país era de 1000 milímetros por año. Y yo digo, si volvieran a llover 1000 milímetros por año aquí en el sur del país, creo que sería insoportable. Estaríamos ahogados. Pero lo más loco es que ayer yo viajé, estaba en ruta y me fijo para chequear el clima porque había alerta meteorológica. Bueno, de golpe miro y me dice, no, se suspendió la alerta meteorológica. Nos toman por pelotudo. Te mando un abrazo. Chao, hasta el domingo. Se suspendió la alerta meteorológica, increíble. Bueno, me parece, ya habiendo despedido al Torito, porque si no seguimos de largo, hace nada más que 2 o 3 días atrás yo andaba para allá arriba, para el lado del galpón, Sergio, y entonces estaba escuchando de una radio muy grande, una gran periodista, y dice, el viento está soplando del sureste, y yo digo, no, imposible, y agarro y me muevo y miro la cola del molino, estaba exactamente del noreste, ¿no? Bueno, puede haberse de repente equivocado. No estaba más pero... nada. La verdad que soplaba justo del otro lado, ¿viste? Entonces yo me empecé a reír, porque a veces tomamos las noticias que son dadas por una radio grande como las noticias verdaderas. Bueno, aquí te cuento que Aldo Mazzucchelli, con quien teníamos casi arreglado salir esta mañana, nos dice que no va a poder salir, me manda material, pero como estoy usando el teléfono para salir al aire con ustedes, no lo puedo leer. Parece bueno, que es así, ¿no? Porque si lo toco, marcho. Vamos a aprovechar la fortuna y ya tenemos contacto con Bassano. Correcto, tenemos contacto con Bassano y lo que me dice Aldo Mazzucchelli es que tenemos más informaciones acerca del contenido de los viales, de las famosas vacunas que ustedes estuvieron poniendo mal por confiar en lo que denominamos los científicos. Y estos últimos estudios que hay de Alemania nos están dando a entender que, bueno, toda esta historia que tuvimos que sufrir, lamentablemente, nos está haciendo mucho daño y nos seguirá haciendo mucho daño por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos a Bassano. Sí, señor. Muy buenos días, Bassano. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, gente? Pero ¿cómo anda? Pidió volada usted. Sí. Para hablarnos de un recorrido que tiene que ver con la semilla de hortalizas y la producción hortícola en el departamento de Canelones. Sí, lo estamos haciendo aquí en... ¿Desde dónde nos está escuchando usted esta mañana? Bueno, yo estoy aquí en el espacio agroecológico Niacundá. ¿Y dónde queda? Yo siempre digo que es una estancia de que tenemos aquí, que para productor hortícola es una estancia para carpir, para hacerla toda asada de unas 8 hectáreas. ¿Y dónde queda? Estamos entre San Bautista, San Antonio y Santa Rosa, en Las Violetas. Ahí está, porque usted me lo había contado a mí, pero no necesariamente la gente tiene por qué saberlo. Y cuéntenos entonces, ¿de qué viene esta historia y qué es lo que hace usted con toda felicidad en este momento ahí en el campo? Bueno, sí, nosotros estamos, ahí va, como decía hoy, de 4 generaciones, estamos aquí, de los viejos que vinieron desde Italia, España, y bueno, charrúa, hoy también sabemos que tenemos algo de sangre charrúa, que es un orgullo para nosotros. Y bueno, estamos en la producción orgánica, ahí estamos en la red de agroecología, y bueno, estamos haciendo muchas cosas, y en este momento me tocó presidir también la Sociedad de Fomento de San Antonio, que estamos luchándola ahí, y a partir de la Sociedad de Fomento San Antonio hemos tratado de hacer muchas cosas, y hemos formado comisiones, porque está todo medio trancado, pero ahí le estamos tratando de dar vida a todo. Y en una de esas comisiones es que hicimos la Ruta por la Horticultura, que es un proyecto que teníamos desde hace años para recorrer, viste, la producción rural. Los pequeños productores, viste, aquí no buscamos mostrar la riqueza, ni como tenemos una canción ahí escrita, que no queremos mostrar ni riqueza, ni montaña, ni grandes ríos. Aquí lo que tenemos es sencillito, pero mostrar lo nuestro con orgullo. Así se va a vivir en el planeta dentro de poco, quédese bien tranquilo, sí. Bazano, que vamos por buen camino si pensamos así. Sí, yo siempre digo que el maestro agroecológico mío fuiste tú, yo te sigo desde los comienzos. No, tranque ahí, tranque la portera esa ahí. Ya está. No, somos nosotros mismos al mejorar cada día lo que estamos haciendo, no compararnos con nadie, sino con nosotros mismos, ¿no? Sí, obvio. Aquí estaban los días, yo tengo hace unos años atrás, sentíamos vergüenza aquí los canarios de la producción nuestra, de donde vivíamos. Y yo digo que ahora llegó el momento de empoderarnos, sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Bueno, el otro día escuchaba gente de Un Solo Uruguay que llegamos a quedar un 4% nomás de productores en el campo, que el 96% están todos en pueblos y ciudades, y bueno. Somos el país del mundo nosotros que tiene más gente viviendo en la ciudad y menos en el campo, el 4 o 5% exactamente. Sí. Y bueno, y nos siguen dando palo, porque lamentablemente, pero es así, porque mismo aquí en la Sociedad de Fomento estamos recibiendo muy poca ayuda, estamos teniendo una lucha que es todo a pulmón de los productores que vamos quedando en el campo, y porque creemos en eso y ponemos todo de nosotros, pero en sí... Lo más que precisan los productores en este momento, por ejemplo, pequeños productores de esa zona, ¿qué viene a hacer? No, precisamos que vamos quedando al revés, aquí los productores que vamos quedando, lo que yo digo es... gente muy... somos hijos del rigor, la mayoría, lo hicimos a base de pasar miserias, pasar de trabajo y eso, y bueno, cada vez se trabaja más y se está trabajando mucho para mantenerse, pero si no recibimos un poco de apoyo... Eso lo viene a engrandecer al ser humano, como yo les anoticiaba los otros días en el Palacio Legislativo para que contara en actas que nadie se muere por vivir en un rancho con vidrios de nylon como vivimos aquí en el campo, ¿no? Al fin y al cabo eso es una fortaleza. Lo que yo estoy entendiendo es... usted puede estar preocupado que no hay generaciones que vengan detrás de la nuestra y que estén entendiendo que esto de la producción de alimentos es necesario para la humanidad. Sí, exacto. Ese es uno de los grandes problemas, la juventud. Por suerte aquí están volviendo mucha juventud con esto de la pandemia y todo, viste que se están parcelizando. Sí. Haciendo parcelas de a 3 hectáreas en muchos campos, y eso, y está viniendo mucha muchachada, gente joven, incluso muy preparada, que ha estudiado mucho, y bueno, vienen al campo, vienen a chocar contra, porque por más estudios que tengan, esto, como decís vos mismo y decimos todo, esto del campo no lleva 4 generaciones y más, y no terminás nunca de aprender. Y ¿podrás explicarle a alguien que hace un par de días veíamos que el ajo estaba sufriendo, mismo teníamos un cultivo de espinaca que lo estábamos regando, pero que después de la lluvia fuimos para arriba hoy, yo le llamo ir para arriba, ir a ver los cultivos y ver que están todos lindos esta mañana después del agua de lluvia que hace tanto tiempo que estábamos esperando. Yo creo que no nos está creyendo la gente cuando le decimos que cambian las hortalizas del día de ayer al día de hoy. Sí, no. Esas son las cosas que bueno, aquí hace años que tenemos riego, pero viste que el riego es para mantenerlo, no es para mantenerlo nomás, porque no cambia las plantas. Ahora te viene una lluvia de este y te cambia todo. Yo le digo lo mismo, digo que el riego es para mantener hasta que venga la lluvia. Y si no viene la lluvia, como vino el 15 o el 16 de enero de este año, no sé cómo la estaríamos pasando, porque esa lluvia fue fundamental. Después me decía el productor Martínez de Melilla que vino otra bastante grande por el 16, 17 de febrero y que de ahí para acá no había llovido lo suficiente. Y yo le creo, la verdad, porque siempre... tenemos el dato de que acá hace un par de meses llovió algo, pero no fue lo suficiente, estaba muy seca la tierra. Sí. No, yo llevo registro de lluvia desde hace 20 años, y ahora yo digo que en unos 2 años esta parte, aquí en esta zona nuestra, pues yo te escucho a vos ahí, a todo, que ha llovido mucho más. En esta zona nuestra está habiendo en 2 años como un déficit de mil milímetros. Es impresionante la seca de fondo que tenemos, y en esta lluvia ahora, esta última, que fueron 56 milímetros por ahí... Es impresionante la creciente que se armó, que lo que extraño la es creciente que porque no corrió el agua, pero se llenaron los tajamares, porque yo ayer vi correr el agua, pero no acá precisamente, pero no vi que se hayan llenado los tajamares de esta zona. No, para llenarse no dio, se creció todo. Era asombroso ver todas las crecientes, pero el agua muy rápida, como que es lo que yo digo, que veo que no, como que no hay poder de absorción con la seca que hay, como que no. Sigue por arriba la de, y arma la creciente colosa, pero los tajamares no se llenaron, no. Bazano, ¿quiere dejarnos usted un teléfono para que la gente que quiera estar al tanto de esas actividades que se están desarrollando allá en la zona los puedan contactar? Sí, está. Pero yo los números ahora justo no los tengo aquí para ambos. Ah, bueno, usted lo pasa. Yo te lo paso, después. Sí, ok. Sí. Tengo aquí uno, sí, a ver. A ver. 099. Que no moleste. La gente se ubica y es muy educada, por lo menos eso pasa con mi teléfono y nunca tengo una llamada fuera de hora, así que no. ¿Cómo es? 09. 09910. ¿Sí? Ah, no, este es el tuyo. El 091. 091. 852. 252, fácil de memorizar. Y ustedes, otro la más gente 095. Que quiera enterarse de cómo andan las cosas por ahí, de qué están haciendo, de qué se puede colaborar, un montón de cosas más, hasta a veces para ir a comprar, que a mí me llaman muy seguido la gente para intentar de comprar en un lugar donde se produce más sano. Muchas gracias. Sí, che, no, a las horas no va cualquier cosa. Y bueno, el sábado 10 tenemos Ruta por la Horticultura, que es una comisión que tenemos ahí a partir de la Sociedad Fomento, y que bueno, los esperamos también a todos, llamando ahí ese número, es un recorrido. El así, sábado 10, ¿de dónde se sale y a qué hora eso? Se sale de San Antonio a las 9, hay que estar en San Antonio a las 9:45, ahí se le da un desayuno, hacemos una rueda de presentación, ahí está la Feria de las Mujeres con los pies y la mano a la tierra ahí que nos reciben, y después salimos a recorrer San Antonio, y después recorrimos 3 chácaras tenemos para recorrer el sábado ese, ya hacia bueno, el muerto, ahí en el campo. Una actividad preciosa, entonces es el sábado 10 a las 9:30, una cosa así, por lo que escuché, en San Antonio, en la Sociedad de Fomento. Para salir sí, desde ahí. Hay que estar la Sociedad Fomento, nosotros tenemos el paquete ahí del almuerzo y una camioneta, ponemos que recorremos todos los predios, ahí se hace cantarola a las 12 con cantores de la zona, y sale unos 850 pesos, viste, todo el recorrido, que en sí, nosotros no sacamos ganancia ninguna de eso, es para que vean lo malo que estamos haciendo y una manera de demostrar a la gente lo que somos. Puede llamar entonces para más información al 091-852-252. Exacto, exactamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a las órdenes, cuando guste, nomás, pegue el grito. Hasta luego, amigo. Chao, bueno, chao, esto chao. Es un poco lo que yo hacía por el 2512. Me estoy acordando que era el 0390-2512, el teléfono de Radio Continental, cuando todos los días, prácticamente todos los días, era uno, dos, tres productores, con los cuales estábamos conversando, más alguna grabación que hacíamos en el Mercado Modelo. De viejas épocas, podcasts que tienen sus contenidos importantes y otros que no lo son tanto seguramente. Bueno, estamos, Sergio, por ahí todavía. Estamos bien cronometrados, vamos bastante bien. Hoy vamos bien cronometrados. Mire, para salirnos del cronómetro, le estaba por decir pero le pregunto, en vez de preguntarle a Bazzano, le pregunto a usted. Yo estoy leyendo de un libro de Rapal acerca del resumen de aplicaciones de agroquímicos en las sojas en aquella época. Estoy hablando del año 2008, 2009, 2010. Bien. De 3, 4, 5 y hasta 6 aplicaciones de glifosato. 2, 3, 4, 5 y hasta 6 aplicaciones de piretroides. 1, 2 y hasta 3 aplicaciones de clorpirifos. Y 1, 2, 3 y hasta 4 aplicaciones de endosulfán. La pregunta para usted sería... ¿Qué haría si yo le prohíbo el endosulfán, el clorpirifos, alguno de los pirifoides y le cuestiono el glifosato? ¿Qué haría yo? Sí. Yo lo aplaudo si lo prohíben. Bueno, pero es que ya se prohibieron. Lo único que falta prohibir de acá es el glifosato. Eso quiere decir que se estuvo curando, entre comillas, durante años... con venenos que ya están prohibidos. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si alcanzo a explicar, porque yo no soy el más crapa a estas cosas, yo ya lo sé a eso, pero no sé si alcanzo a explicar que durante años estuvimos usando venenos que ya se prohibieron en el mundo y por algo se han prohibido, que están prohibidos en el Uruguay, no sé si todos, no sé si todos, porque no sé cuáles están entrando en la lista de los piretroides. ¿Se entiende que lo que queremos decir es que muchos de los venenos que estamos usando ahora puede ser que estén prohibidos dentro de algunos años y los estamos usando, Sergio? ¿Se entiende o no? Se entiende. Si lo que yo no entiendo es por qué la gente no reclama en esta situación tan particular, donde está en juego la salud, y todavía no se sabe el alcance de esto porque esto es acumulativo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Por lo que yo le escribía más temprano a una compañera en el chat de la mesa y ella no entendía. Porque hay científicos, Sergio, son más de unos. Son los Giorgios. Sergio, ¿qué tal, Sergio? Sí, a veces me siento Sergio físico y Sergio espiritual, son dos. Hay científicos que todavía te están diciendo que el glifosato es buenísimo para todo. Sí, para el crecimiento, ¿no? Y el desarrollo intelectual. Claro, son científicos también. Lo que está en cuestionamiento es qué es eso que es ser un científico. ¿Se entiende? Sí, evidentemente va en contra de lo que planteaba este hombre Bazzano, ¿no? Que está en una práctica bien distinta de del uso de ese tipo de producto. Exacto, tendría bastante más para leerle de este libro, pero claro... Alguien me dice, ¿estás leyendo estos libros? Sí, estos libros que hace años que uno los leyó y los releyó y están todos subrayados, son como una especie de Biblia, porque ya todo el mundo se debe de haber olvidado de que en las sojas estas se aplicaba endosulfán, se aplicaba clorpirifos. Ah, eso ya se prohibió. Ah, sí, sí, se prohibió gracias a la lucha de un montón de gente que está todo el día luchando para que estas cosas se prohíban, Bueno, vamos a poner una pausa breve y seguimos con ese cronómetro que venía tan ajustadito. Perfecto. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buenísimo, buenísimo. Che, Sergio, nosotros tendríamos... Esto está saliendo... Mirá, yo estaba intentando llamar para ahí desde otro teléfono, no me comunico, pero vamos a seguir por acá que vamos bien. Tenemos un audio que vamos a compartir con ustedes y que expresa nuestra preocupación acerca de algunas de las cosas que están pasando en el mundo, y una de ellas es la importancia que ha tenido China en los últimos años en la economía de algunos países que prácticamente han entregado todos sus recursos naturales a la China, y hoy están pasando por momentos muy difíciles porque tienen problemas de todo tipo, de ambientales de todo tipo, y además tienen un endeudamiento muy grande que en este caso no es con el Banco Mundial ni con ningún banco norteamericano, sino con los chinos. Pero... lo tenemos por ahí, ¿no? Pronto, Sergio, porque esto tendría mucho que ver con el tema de la el cuidado del agua, el cuidado del agua, porque si por algo vienen los chinos también es por el agua, ¿eh? Está todo relacionado, no hay nada que es al azar. Bueno, si querés largamos el audio. Dale. Entre 2009 y 2019, China entregó 1.143 préstamos a gobiernos africanos. Y el continente acumuló una deuda de 153.000 millones de dólares con ese país. Mucho de ese dinero se enmarcó en la nueva ruta de la seda, con grandes inversiones en infraestructura financiadas por China, en transporte, energía y minería principalmente. Una estrategia que ha dado enorme influencia al gigante asiático. Voces críticas de los movimientos chinos en África, de las inversiones que realizan, los recursos que explotan y cómo lo hacen, afirman que China hace un uso estratégico de la deuda para tener más poder sobre el continente. Incluso se les ha puesto un nombre a esta forma de actuar, la diplomacia de la trampa de la deuda. ¿Vamos a conocer más de lo que está haciendo el gigante asiático en suelo africano? Para eso estamos en contacto nuevamente con Mercedes Ayagués en una nueva columna de Mirando África. La primera parte, por lo menos, de un tema tan vasto que seguramente nos llevará un par de columnas. Mercedes, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, acá con ganas de conocer más de este tema que yo hoy más temprano cuando lo adelantábamos decía, bueno, estamos mirando tanto para China ahora con la posibilidad de y este inicio de negociaciones de un TLC, que justamente teniendo una columna como esta de Mirando África, bien valía la pena dedicar por lo menos uno, pero ya dejábamos dicho entonces que seguramente más de una columna a este aspecto que también habíamos constatado que le interesaba, era de las cosas que más le interesaba a los oyentes, que más querían saber. cuando les preguntamos sobre temas que querían conocer de África. Te empiezo preguntando, Mercedes, sobre, primero que nada, sobre ¿cuándo ubicarías una presencia más fuerte, más destacada de China en el continente africano? Bueno, primero vamos a dar un poco de contexto con tres puntos. China tiene una presencia de que ya lleva 60 años desde la guerra de liberación, cuando apoyó a varios movimientos de liberación anticoloniales, aquellos que no estaban alineados con la Unión Soviética. Y a partir de eso tenía una presencia cada vez más masiva en cuanto se convirtió en una potencia económica. Y ese proceso ha evolucionado y la presencia y la inversión china ha cambiado y ha sido un proceso de aprendizaje también, tanto para China como para los gobiernos africanos. Eso era un punto. Segundo es que es una relación asimétrica. O sea, tan China y el continente tienen la misma cantidad de población, 1.4 billones. Pero África representa el 3% de la economía global y China es más del 20%. Y China tiene una economía dirigida por un partido disciplinado y muy controlado. África es un mosaico de democracias y dictaduras, de países posguerra, preguerra, en guerra, y de distintos sistemas jurídicos dependiendo de la colonización francesa, inglesa o portuguesa, y distintos grados de desarrollo y de democracia. Por tanto, ya es más complicado, no hay una homogeneidad. Segundo, es que se precisan dos para bailar un tango. Entonces, hay ventajas y desventajas. En la inversión, la gran ventaja es tener una mayor variedad de inversores en África. Las desventajas dependen del rigor y la eficiencia con que los gobiernos africanos aplican las leyes de protección a la fuerza de trabajo, al medio ambiente, a la fauna, a la pesca, a los parques nacionales, a las florestas. Entonces, cuanto más rigoroso hay a mirar los contratos con lupa y a negociar los contratos, que es un arte. Entonces, cuanto más rigurosos y eficientes son, hay más ventajas y menos desventajas. Y por último, distinguir entre la ayuda que es de gobierno a gobierno, que pueden ser préstamos o donaciones, y lo que las compañías chinas, que pueden ser estatales, paraestatales, mixtas o privadas, que tienen una presencia cada vez más fuerte, sobre todo en la construcción. Actualmente las compañías chinas ganan más de la mitad de las licitaciones para construir, desde represas, carreteras, puentes, hospitales, ministerios nuevos, porque los ministerios, los edificios coloniales ya no son adecuados, en fin, más de la mitad, y con buenas razones, porque son rápidos y baratos. Entonces también la presencia china tiene también estos tres ejes diferentes. Bien interesante ese panorama ahí que ya nos planteas de entrada para tener en cuenta, ¿no? Cosas que de repente se nos pueden pasar, pero como primero la evolución, algo de la evolución que han tenido, y después de cómo varía, ¿no? Según justamente con qué estado, con qué país se esté negociando, en el caso, con qué país esté negociando África, China en el caso de África, ¿no? Te iba a preguntar, primero, algún aspecto que capaz que no mencionamos, es la relación comercial, ¿cómo es? Impresionante. China es hoy en día el principal factor de la economía en África. Primero, la principal fuente de importaciones para todos los países de África. Ahora, por otro lado, es una relación asimétrica, porque las exportaciones de África a China son mucho más reducidas y son minerales, cobalto, coltan, oro, platino, diamante, titanio, todos, y productos agrícolas, tabaco y alimentos muy poco manufacturados. Pero China es el principal hoy en día. De hecho, el comercio de China con África creció de 10 billones de dólares en el año 2000 a 254 billones de dólares en el 2021. O sea, en 11 años creció de esa manera. Y es cuatro veces mayor que el comercio de los Estados Unidos con África. Eso te da una idea de la dimensión, del peso que tiene China en las economías de los países africanos. Claro. Yo mencionaba algo con respecto a, bueno, a, cómo hay que entender esto del lado chino por el lado de, bueno, de la nueva ruta de la seda, ¿no? Ese proyecto que en el que el gobierno chino apuesta tanto y bueno, con el que va ganando de alguna forma influencia, ¿no? En distintas partes del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué dirías al respecto de por qué le sirve a China invertir en África? ¿Cuál es un poco el trasfondo que puede haber de todo esto? Bueno, hay varios. Y si vemos en la segunda fase de inversión, después de con los países ya independientes y demás, China empezó a asegurarse el abastecimiento y el control de minerales importantes. Hoy China controla prácticamente, tiene acceso y puede controlar la producción de cobalto y de coltan, que son fundamentales para los teléfonos celulares y muchas otras cosas. Y lo mismo con minerales preciosos, de la bauxita hasta el oro, el platino. Y China tiene el acceso, controla el acceso y a través de acuerdos que ha hecho con los gobiernos. Y eso es importante para el resto del mundo. Y creo que el ejemplo de lo que ha pasado con los cereales y los fertilizantes por la invasión de Ucrania por Rusia nos hace ver cómo es importante saber quién puede controlar los flujos de, en este caso, de minerales. Pero ya con Xi Jinping ya pasó más a hacer la infraestructura. Los minerales ya están asegurados. Entonces ahora es construir la infraestructura, dar préstamos, y China es muy estricta, mucho más estricta que el Banco Mundial o que el IMF, dar préstamos para infraestructura, y también fue la introducción de las compañías chinas que, como te decía antes, ahora ganan más de la mitad de las licitaciones, porque son más baratas y más eficientes que las compañías occidentales, que también el mundo occidental se alejó de los préstamos para infraestructura porque resultaba muy complejo. Tienen que llenar un montón de requisitos, que el medio ambiente, que el género, que la consulta comunitaria, que después aprobar todo eso en las grandes burocracias europeas o norteamericanas o del Banco Mundial. Los chinos son mucho más rápidos, sus misiones son más ágiles, llegan, no tienen por qué irse al hotel intercontinental, se van a un hotel de 3 estrellas, que además China ha construido hoteles de todo tipo en toda África. Si tienen que compartir un cuarto, lo comparten, pero hacen las cosas rápido. Y una vez que aprueban rápido en China, y pueden inmediatamente ponerse a trabajar. Entonces, esa es una razón. Ahora, el trasfondo de eso también es que lo que, además de los minerales y otras cosas, China compra la cosecha de tabaco entera de Zimbabue, va para China. Y acceso a la pesca y a las florestas y a las maderas preciosas, China quiere y consigue los votos en las Naciones Unidas. Uh-huh. Los votos del bloque africano contra Taiwán, contra no pasar las medidas de condena por la represión a los uigures. Cualquier resolución pueden contar con los votos de los países donde China tiene un peso económico fuerte. Interesante eso. Ahí hay un aspecto diplomático, podríamos decir, donde queda de manifiesto entonces el interés, ¿no? Y cómo de alguna forma termina ejerciendo cierta presión también en esas otras decisiones, entonces, ¿no? Claro. Con respecto a lo que decías, ahí también la burocracia, la poca burocracia y la mayor agilidad que tienen con respecto a inversores occidentales, me pregunto si esa mayor agilidad es propia de que, bueno, simplemente de un tema cultural, o es porque, por otro lado, hace la vista gorda a otras exigencias, ¿no? Como las que tú señalabas desde el punto de vista, bueno, del impacto ambiental, que hoy en día es un aspecto muy muy significativo, ¿no? En los proyectos de inversión en materia de infraestructura, por ejemplo. Claro. Ahí también ahora eso depende, si es de gobierno a gobierno, es muy probable o es posible que se salteen los procesos de consulta comunitaria, o que los campesinos sean expulsos de sus tierras para dar lugar a los proyectos a las minas o proyectos agrícolas. Ya es otra cosa. Ahora, cuando las compañías privadas o paraestatales chinas ganan un contrato con fondos de USAID o de los noruegos, ya allí tienen que respetar más las reglas porque eso ya está estructurado dentro de los contratos. Y hay más fiscalización de lo que están haciendo in situ, que cuando es solo de gobierno a gobierno. Y también lo que pasa allí cuando es de gobierno a gobierno es que cuando llegan las donaciones de China, en general, Occidente da muchas donaciones para las crisis humanitarias, los desastres naturales, huracanes, terremotos, la salud, el SIDA, fortalecimiento de las instituciones democráticas. China se concentra en la infraestructura, lo cual es astuto, porque además había un nicho allí que había estado, que estaba relegado. Pero lo que pasa también es que pero esos son préstamos, para construir represas, carreteras y puentes. Las donaciones llegan cuando llega un presidente que tiene lo que se llama en inglés vanity projects, proyectos de vanidad o elefantes blancos. Entonces, pero si lo quiere, si lo pide, se lo dan, sin preguntar si es una prioridad, si es útil o si sirve solo a las élites. Y hay un rosario, una colección de ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, el presidente de Ghana pidió una catedral con valor de 100 millones de dólares en Accra. ¿Es realmente una prioridad tener una catedral con ese valor? A un nivel menor, Mozambique, cuando fue el anfitrión de los Juegos Panafricanos en el 2011, el año que yo me mudé allí, en el 2010, pidió una piscina olímpica. La gente del deporte, ingenieros, arquitectos, dijeron Mozambique no tiene la capacidad para mantener una piscina olímpica, ni el know-how, ni suficientes usuarios, ni el Ministerio de Deporte tiene un presupuesto para mantener la piscina olímpica. Y de hecho, a los 2 años de los Juegos Panafricanos, la piscina olímpica estaba en muy malas condiciones, se cayó una pared y mató a 2 niñas que eran hijas de un entrenador, porque era de mala calidad también y no había mantenimiento. Después hay proyectos, por ejemplo, una autopista que han hecho en Kenia, que cruza por el centro comercial de Kenia y conecta los barrios más ricos con el aeropuerto. Ahora, apenas el 12% de las familias de Kenia tienen auto. Esos son los más ricos. Esa carretera es realmente dañina para el centro de Nairobi, que es el centro económico de los bancos, la finanza, el IT, la tecnología de computadores y demás, donde una gran cantidad de personas van a trabajar todos los días en taxibuses que están es una congestión de tránsito, están en malas condiciones, van muy apretados. ¿Era una prioridad esa carretera para los ricos? ¿O sería mejor mejorar el transporte público, hacer vías de ómnibus, hasta un subte o un monocarril, pero mejorar el transporte público? Ahora, si el presidente lo pide, los chinos lo hacen. Eso te iba a preguntar. O sea, China no estudia la relevancia que tiene o el impacto que tiene para la comunidad. Ha pedido, digamos. Sí, las donaciones son a pedido. Y siempre, y hay estudios hechos que muestran que 2 años antes de las elecciones los presidentes piden más cosas y sobre todo mucho más en la provincia natal, en la provincia de donde vienen, tienen muchos más proyectos chinos 2 o 1 año antes de las elecciones para poder mostrar que lo que están haciendo o lo que han hecho, porque además los chinos son bastante rápidos. Bastante rápidos. Hay muchos que son bastante rápidos y los gobiernos tienen que ser bastante claros en saber decirle que no a muchas cosas de las que no tienen claros cuáles van a ser las repercusiones para más adelante. Esto es un informe muy interesante que, como ustedes notarán, los más escuchas de radio. No sé si, Sergio, te diste cuenta que ese informe viene de Radio Mundo, ¿no?, en perspectiva. Y tienen cosas características, ¿no?, como la presentación, la música, el fondo. Ahí está. Entonces, eso es a propósito, porque digo, para que vean que cuando uno está escuchando radio, incluso ahora mismo ustedes se pueden ir al Radio CUT y buscar entera esta nota. Le vamos a pedir a Germán, si nos está escuchando, que nos acompañe en este análisis que queremos hacer del riesgo que conlleva esto de las inversiones extranjeras, en la medida que nos hacía saber de estas noticias. Buen día, Germán. Buen día, César. Buen día, audiencia. Sergio. Buen día. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, saludo para Andrés y para toda la barra que está atrás y que no se ve. Bueno, una de las cosas por las cuales seguramente van a venir más adelante, que se decía hace unas cuantas décadas atrás, pero nadie lo creía, es por el agua. Y acá no importa cuál sea el imperio, sino lo que nosotros tenemos que hacer como país independiente, ¿no? Y claro, lo que estamos viendo, viste que escuchando el audio queda bien claro, que es bastante, se viene asemejando lo que está pasando acá, ¿no? Estamos parados arriba del agua y estamos preocupados y ocupados en que se dan concesiones a este país, China en este caso. Yo me voy a referir a algo muy particular porque yo tengo mi forma. Vos sabés que en el 2011 escuchaba un presidencial acá en Maldonado, en una feria, sí. Que llegó a ser presidente, y decía, vamos camino a ser África. Y vos sabés que yo no lo entendía, me costó bastante. ¿Eso lo dijo Mujica? Claro, claro, lo dijo acá. Nos estamos africanizando, llegó a decir él. Exacto. Y yo lo escuché en el 2011, y ya tenía el panorama del Mundial que había sido en Sudáfrica, y claro, elefantes blancos, dan plata fácil, los chinos te cobran rápidamente, no son de perdonar, por así decirlo. Y a lo que me refiero que son las concesiones, ellos compran algo y lo usan 20, 30 años adelante, están en el año 4720. Es algo a traer a colación, ¿no? Sobre todo cuando podemos estar razonando esto de pensar, más bien, digamos, no me ayuda mucho el delay, pero intento esto del TLC con China, que claro. Implica que pueden estar viniendo por el agua también, ¿no? Sí, no me refiero al mar y al océano, que en realidad ellos quieren tener un puerto para su flota, sino por el agua dulce. Claro, claro. Ya sin acuerdos, China entra al agua territorial a pescar. Imagínate con acuerdos a espaldas del pueblo, porque es lo que se viene repitiendo, lo tenemos con UPM, lo tenemos con BioNTech, Pfizer, siempre a espaldas del pueblo. Entonces, seguramente vengan a negociar por el agua. Es estratégico. Las máquinas ¿usted sabe necesitan cuánto agua. Es la deuda más los intereses al 31 de marzo del 2022? ¿Cada uno per cápita? Más o menos. $70,000, no recuerdo. Y si por ahí anda, 65.714, 45.069 millones de capital más 20.645 millones de intereses. Eso ha pasado sin hacer negocios con China. Espero que no se agranden la medida que hagamos negocios con China porque a los africanos les ha ido muy, pero muy mal. Dijera un africano que estuvo viviendo por acá, Wilfried, los chinos son malos, es malo trabajar con los chinos. Espero que nuestros gobernantes sean lo bastante lúcidos y agradezco esa especie de desconfianza que usted me planteó y que yo quería que quedara planteada al aire, Germán. Perfecto. Me quedo con algo que es de estructura. Mala gobernanza, corrupción y despilfarro nos lleva a eso. Nos lleva a la situación de los argentinos, diría el Torito de Vincenzi, ¿no? Saludo para Torito. Exactamente. ¿Vos lo conocés de casualidad, el Torito de Vincenzi? Yo lo conozco de las redes. Lo sigo hace años y hemos tenido un contacto siempre fluido. En momentos difíciles donde siempre estuvo en la buena. Él estuvo por acá y nos lo perdimos, ¿eh? Lo perdimos. Pero va a volver a estar, seguramente en el mes de septiembre, octubre, te vas a tener que hacer una escapada y le pegás un abrazo. Va a andar por acá, por Montevideo. Claro que sí, nos vamos a encontrar. Bueno, te mando un abrazo. A ver si la próxima no me hacen renegar tanto, porque a ustedes les vino a pasar lo que al Peri en el 2014, el Maldonado en el 2019. Y este cuerpito tiene un corazón adentro que quiere lo mejor para su país, pero no está dispuesto a bancar todo lo que se bancan los políticos, eso que les encanta todo esto, ¿viste? No, a mí no me gusta nada. Te mando un abrazo. Un abrazo, saludo para todos. Gracias, Germán. Saludos. Bueno, Vamos con el veneno envenena. Fíjate vos que ahí, Sergio. Sí, señor. Cuando nosotros estamos entrando a transmitir por varias radios del interior, aparece Fabián Tomasi, prestale atención, que te dice: el veneno son algunos productos químicos que se fabrican en los laboratorios. A ver si lo pone Juan Antonio y lo escuchamos. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo el veneno envenena. Copia en Ingoñón de Yuca. El veneno envenena. Nenanat, lenat, na veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Excelente, Juan Antonio. Usted sabe, Juan Antonio, que usted es un hombre que escucha tanta radio como yo, que estoy enganchado a la maratón que están haciendo los argentinos en los 102 años de la radio nacional. Esta mañana estuve escuchando algunas radios argentinas de allá de la Patagonia. Y no estaría mal, no sería mala idea de hacerlo en el Uruguay, copiarlo para el Uruguay. Voy a proponerlo. Bueno, y a esta altura del partido nosotros estaríamos retransmitiendo por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Soriano, y algunas otras radios en FM y las que quieran retransmitirnos en el Uruguay. A esta hora incluso íbamos a tomar contacto, Sergio, con Chucarro de Paysandú, que estaría conversando con Fagundes de Guichón, ¿no? Sí, lo que tenemos ahora inmediatamente es la grabación, y cuando termine la grabación estamos en contacto con Chucarro. Bien, de bien, adelante. Bueno, acá estamos con Marcelo, representante del colectivo de Guichón, los bienes naturales. Es un tema que es bastante reiterativo, por lo menos para la gente de Guichón, porque aún no tiene la difusión en todo el país. De esa problemática, es un vertido que es producto de efluentes de un vivero de UPM. Y bueno, ya lo tenemos a Marcelo, así que él nos cuente, de repente hace un, para aquel que escucha por primera vez, porque nosotros podemos dar con asumido, si bien es repetitivo esto, podemos dar por asumido que la gente conoce esta problemática. A ver si Marcelo puede hacer un pequeño resumencito de cuándo arrancó esto y un paneo en el tiempo, a ver hasta el. Buen día, André, un saludo a todos y a todas por ahí. Como tú venías señalando, es reiterativo, en realidad sí, desde 2014 se empiezan a trasladar las inquietudes sobre los efluentes del mega vivero de la empresa UPM, acá a la orilla del arroyo Santana, que está, bueno, ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Guichón, sobre Ruta 4, y muy cerca del comienzo o la puerta de entrada al área protegida Montes del Iquegüay, una de las mayores superficies de macizo boscoso incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde el 2014, que son los Montes del Iquegüay con 40.000 hectáreas en su totalidad, 20.000 hectáreas zona núcleo, 20.000 hectáreas de zona adyacente. Por lo tanto, es un lugar que realmente nos preocupa porque, bueno, los vertidos que esta empresa multinacional realiza desemboca a través de una cañada al arroyo Santana, y 4 kilómetros aguas abajo confluye o desemboca en el río Quehuay, en el área protegida. Y también hay que recordar que en enero tuvimos, como nunca antes había sucedido aquí, un evento justamente en el río Quehuay de cianobacterias, y bueno, el agua quedó de color verde, y los análisis realizados por INEA arrojaron que se trataba de cianobacterias potencialmente tóxicas. Es decir, que hay muchas situaciones que hacen a de alguna manera sustenta nuestra preocupación de la situación. Y la empresa hace ya un montón de años que no reconoce la situación, no tiene una planta de tratamiento de efluente, por eso los vertidos. Se ha logrado por parte de la sociedad civil, y a través de proyectos que han llegado aquí por la Universidad de la República, de realizar monitoreos, análisis profundos, y se ha logrado que la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería tomara muestras, hiciera los análisis y los compartiera, que pocas veces eso sucede también, que se compartan los resultados con las organizaciones sociales y las instituciones, y fue que nosotros lo pusimos en la opinión pública. Esos análisis arrojaron que allí se encontraron pesticidas, herbicidas, hierro y algunas otras sustancias que, bueno, señalan que lo que nosotros veníamos, de alguna manera reafirma lo que nosotros veníamos señalando. Claro. El Ministerio de Ambiente lo trató como reservado al tema, no compartió la resolución hasta 30 días después de haberla hecho, ¿no? De haber resuelto que se intimaba a la empresa mejorara la gestión de lo efluente, de que mejorara esa situación, donde, bueno, como decía anteriormente, se encontró hierro, arsénico, herbicida, fungicida, insecticida, y no hemos visto una presencia permanente del Ministerio de Ambiente en el lugar que se controle, porque hasta ahora la empresa se autocontrola, es la empresa que hace algunas mediciones y las envía al Ministerio de Ambiente en este caso, y no hemos logrado sensibilizar a las autoridades territoriales, ya que el alcalde de Guichón no tiene la valentía de expresarse respecto a este tema, o no tiene la firmeza de señalar esta situación, como por ejemplo lo hizo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, cuando se refirió a la empresa Montes del Plata como los terroristas de los caminos, porque, bueno, le rompían los caminos los días de lluvia con el traslado de madera. Le exigimos que actuara con la misma firmeza que lo hizo contra la empresa Montes del Plata, que se expresara respecto a la problemática de contaminación de la agua que se da por la mala gestión de la empresa UPM en el vivero de Santana. Y bueno, el intendente no actuó con la misma firmeza y no se ha expresado. Ya venimos desde marzo con este tema, ya varios meses, y no hemos logrado esa sensibilidad de las autoridades territoriales para que actúen en el territorio. El intendente, las alcaldías, las juntas departamentales tienen herramientas legales a través de leyes, decretos, ordenanzas departamentales que le da la posibilidad o le da la herramienta para poder actuar, intervenir, exigir que haya una gestión responsable en este caso de ese proyecto. Está latente y siempre sobrevolando, que es una empresa grande, que da mucha mano de obra, pero bueno, nadie va a estar en contra de que haya desarrollo de trabajo y que las comunidades mejoren su calidad de vida, pero hay que exigirle a estas empresas que hagan un manejo responsable de los bienes naturales, como es el agua y la salud en este caso también la salud de las comunidades, porque una mujer o un trabajador, trabajadora del vivero que trabaja 20 años, cuando se retira, tiene su retiro natural por haber trabajado todos esos 20 años legal, la calidad de vida se ve disminuida porque debe de pasar varios años en los pasillos de los hospitales viendo médicos, buscando medicamentos, porque la calidad del trabajo no es la que un ser humano merece, ¿no? Creo que están expuestos a todo lo que es los productos químicos que allí se manejan, ¿no? Sin un control, como decía anteriormente, nosotros exigimos que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Intendencia, gobiernos territoriales, actúen, controlen, exijan que la empresa no se autocontrole, porque estamos de alguna manera gestionados por UPM. Marcelo, una consulta, porque en realidad, resumiendo muy, muy abruptamente la... No todo lo acontecido, sino cómo se puede ver esta problemática. Hay dos cosas que preocupan mucho. Uno es el hecho en sí de contaminación, que no debe haber ocurrido. A veces ocurre, pero bueno, tiene que ser solución lo antes posible. Y el otro hecho que también es preocupante, digamos que está en segundo lugar, pero no deja de ser menos importante, es la falta de comunicación por parte del ministerio, que se debe a su población, digamos, de la empresa. Es una empresa privada, está en comunicación con el Ministerio de Ambiente, pero sí es de esperar que el Ministerio de Ambiente o alguna institución dependiente del gobierno, digamos, se comunique con el colectivo, con los vecinos, digamos, para informarle del seguimiento, el andamiento, cómo es que va esa solución. Porque se supo que, bueno, lo que nos vimos también que... Se hicieron algunas cosas o algunas obras ahí en la planta de efluentes, pero a ciencia cierta no sabemos si ese problema está solucionado, ¿verdad? ¿De qué fecha se solucionó? ¿Y cuáles son el estatus actual de los vertidos, ¿verdad? ¿Es así? Esa obra o algunas cosas que hace la empresa cada vez que se le comprueba que están arrojando veneno al agua de los arroyos, se publica a veces por la empresa y se dice, también se hizo en 2014, están en los expedientes, en los documentos de Dinama, de cuando nosotros trasladamos la inquietud y nos dan esa respuesta de que la empresa habría hecho trabajo y había solucionado la situación. Lo mismo pasó ahora, pero bueno, nosotros lo que creemos es que el Estado debe de controlar, en este caso, la empresa debe de tener un planta de tratamiento efluente, cosa que, repito, no tiene, y que hasta ahora se siguen arrojando que sigue habiendo vertidos. Disculpame. Nosotros estamos en el lugar, vemos la situación, lo dejan de arrojar en un lugar, hacen otra, canalizan en otro lugar, pero al no tener una planta de tratamiento de efluentes, arrojan al campo lindero los vertidos. Disculpame ahí, Marcelo, ahí, que según el informe que hace el Ministerio de Ambiente, donde justamente en ese informe está la intimación, creo que está fechado en mayo, en ese informe lo que dice oficial del Ministerio de Ambiente, que o sea, si bien tienen una planta efluente, sé que es muy rudimentaria, ellos explícitamente ponen que tiene un diseño inadecuado, por ejemplo, lo que siempre pasa es a veces que empiezan con una producción muy chica y terminan excediendo, duplicando, triplicando, a saber qué múltiplo, la producción en este caso del vivero, y queda totalmente subdimensionada, chica, y aparte de eso, dice el Ministerio de Ambiente, hay problemas de mantenimiento de la planta esa. O sea que... ¿Por qué no lo controla? Exactamente, bueno. Pero está atrás del tema de comunicación, y también hay una pregunta flotando en todo esto, Marcelo, que la verdad que nos inquieta mucho, digo, a mí como ciudadano, como integrante del PERI. Si ustedes no denuncian y se movilizan, ¿qué pasa en esto? ¿En dónde queda? ¿Cómo queda? ¿No? Eso es... El ministro Peña, cuando firma la resolución, lo que, bueno, dice esa resolución es que la empresa, si no corrige la situación, será pasible de sanciones. Y cualquier ciudadano que bueno... Sí, hay un incumplimiento ahí que dice que el artículo 144 del Código de Agua, o sea que... Pero en general en la prensa sale cuando se aplica una multa a la empresa, yo no vi que saliera nada. O sea que... El ciudadano que tiene una en el tránsito, en cualquier lado, el Estado lo multa. Exactamente. Ya está tienen los mecanismos legales para hacerlo. En este caso, no si multa, será pasible de multa de la empresa si no corrige. Después nosotros hemos escuchado a Matías Martínez, que es el director de comunicaciones de la empresa UPM, señalar y decir en todos los canales de televisión que la empresa ya toma el agua contaminada. Y vuelvo anteriormente a la falta de valentía y a la poca firmeza de las autoridades territoriales, que no se expresan al respecto, y en este caso la empresa está señalando a la intendencia como que tiene el balneario de Santana, porque allí es un predio municipal, funciona un balneario contaminado, porque Matías Martínez ha dicho eso en los canales de televisión, incluso ha dicho que la empresa no toma agua del arroyo para el funcionamiento, para riego, sino que, bueno, capturan agua de lluvia. Y nosotros no le preguntaríamos en enero acá en la zona, cuando se dio toda la situación de los incendios, que venían con una seca de 4 meses faltando de lluvia, con déficit hídrico, como dicen ellos, tenían el polder, el Cajamar, desbordante de agua, y el arroyo Santana cortado. A mí no, digo, nosotros esa no le creemos esas versiones de la empresa, y las autoridades tampoco, porque no tiene lógica. Ellos toman agua de Santana, la utilizan para riego y la devuelven contaminada nuevamente al arroyo. Nosotros pedimos derecho de réplica en Canal 12, en desayunos informales, y no tuvimos la posibilidad de debatir, ¿por qué no? Como integrante de la sociedad civil, con elementos, con fundamentos, con sustento técnico y científico, que es a veces lo que se reclama. Ahora tenemos trabajo de la Universidad de la República que ha llevado adelante el territorio para sostener lo que señalamos, pero bueno, no se nos dio esa posibilidad, pero de alguna manera la empresa no dice la verdad en sus declaraciones, ¿no? Y el Estado debería estar más atento a estas situaciones, ya que una empresa que está instalada en el país, no hay que tener miedo, no se va a ir porque nosotros le exijamos que pidamos que no contamine esos arroyos, porque para ellos es un gran negocio, no van a encontrar las bondades que encuentran aquí en estos territorios para llevar adelante su negocio. No es una empresa que produce alimento, por lo tanto la debemos enfrentar como ciudadanos, y por eso le exigimos a la representación política y a los gobernantes que actúen con más firmeza y con más valentía a la hora de enfrentar a estas empresas, que a veces son más fuertes que los estados. Está bien. Incluso por los mismos vecinos que no cuentan con elementos, digamos, científicos, por decir algo así, pero en notas que justamente sobre esa problemática ahí de la zona, mismo lo que serían los indicadores biológicos, ¿no? Que a veces eso no mienten, y que son como tema de las especies vegetales y animales que rodeaban la cañada, y todo eso ha habido un cambio en todo eso. Tanto nosotros teníamos documentado a través de fotografías desde el 2014 hasta la fecha, por cantidad de peces, tortugas, las aves que ya no están. Por lo tanto, digo, no es sustento técnico y científico, pero son datos de la realidad apoyados en material fotográfico. Y la falta de sustento técnico y científico se nos decía hace algunos años, eso ya no lo dicen, porque bueno, los análisis que señalan que había arsénico, hierro, herbicida, insecticida en el agua, los realizó el Ministerio de Ganadería, así que, claro, que es el propio Estado el que está reconociendo, y tenemos lo que tiene que ver con la afectación a la salud de las comunidades, con un trabajo de la Universidad de la República llevado adelante y coordinado por la doctora Amalia Laborde y el psicólogo Nicolás Rodríguez. Bueno, agradecemos mucho, Marcelo. Nosotros, también como agrupación, en este caso política, nos interesa, bueno, todo lo que pasa a nivel, no solo medioambiental en el territorio, sino todo lo que significan injusticias de todo tipo. Esta es una, data ya de un tiempo, y bueno, y no puede faltar la información, no puede faltar la acción, y si se están haciendo cosas, ¿cuál? ¿Y cuáles son los plazos para solucionar este problema? Estamos justamente capaz, ustedes nos pueden dar ayudar en eso. Claro, claro. En los próximos días ya gestionando la posibilidad de que la comisión de ganadería o medio ambiente de la Cámara de Representantes o del Senado nos reciba. Queremos llevar trasladar este tema al Poder Legislativo para que, bueno, de primera mano tengan nuestra visión y nuestra inquietud, nuestras propuestas respecto a la contaminación de las aguas que lleva adelante la empresa UPM en este caso en el territorio del departamento de Paysandú. Bueno, Marcelo, agradecemos los minutos y toda la información. Es importante que la población se entere, porque también es otro elemento más de, siempre fue así, ¿no? Pero de presión para que, bueno, que las autoridades, y esto se acelere, digamos, en su resolución. Y no solo eso, sino que estas cosas no se repitan, ¿no? Porque es un modo de trabajar que quizás viene de hace tiempo, con toda esa permisividad o confianza, entre comillas, porque son grandes empresas, y a veces las grandes empresas, también las chicas, contaminan o hacen las cosas como no se deben de hacer. Y siempre atrás está de rehén el ciudadano, en este caso, ahí los lugareños, y ver que se ven afectados. Y no solo eso, sino todo lo que es las especies, e incluso hasta, como tú decías, aguas más abajo, como caudales como el río Uruguay y otros que también tienen sus afluentes. Bueno, Marcelo, mucho gusto, un abrazo y estamos a las órdenes. Que tengan buena jornada y un saludo a todos y a todos ahí. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Juan Antonio, por todo su trabajo. Qué difícil que es hacer algo en este país que antes era tan sencillo de hacer. Y todavía se nos corta la luz un par de minutos. Sergio, ¿estás ahí todavía o te desmayaste? Estoy dando manija del grupo electrógeno. Ah, como dice Toshos, ¿te desmayaste? No me desmayé, no. ¿No te desmayaste? No, me sorprendí porque es la primera vez que experimento una situación de esta característica. Nota a Fagundes allá de Guichón, que yo te propongo escucharla entera nuevamente otro día para entenderla bien, pero quien lo estaba entrevistando era Chucarro, que capaz que lo podés tener en línea, y si no, yo tengo algún comentario ya lo tenemos en línea. Buenos días, Chucarro. Hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda? Buen día. Pero qué bien que le salió esa nota, está saliendo bien de periodista usted ahí, de movilero, está saliendo muy bien de movilero. Decirte una cosa, ¿y qué te pareció lo que te decía Fagundes? ¿Qué está pasando ahí en Guichón? ¿No se soluciona este problema? Bueno, sí, evidentemente, como decía, lo principal de todo es la existencia del problema, por lo menos lo hubo, y no hay información, lo hubo y con pruebas científicas, ¿no?, de análisis, mismo reconocidos por ellos mismos. Lástima que digamos, la población o las autoridades que corresponde, digamos, por ejemplo, Comisión de Ambiente de Diputados, si quisiera, ¿está pudiendo entrar al predio a ver lo que pasa o ni siquiera dejan entrar a la gente, no sé con qué argumento legal, entrar? Y bueno, eso está en la órbita del Ministerio de Ambiente, que fue justamente que hizo una visita a la planta y sacó un comunicado, desintima a la empresa, donde verificó que la planta de efluentes está, textuales palabras, dice que hay un error de diseño, seguramente quedó chica, y además falta mantenimiento. Después no se supo si se aplicó multa o no, pero la multa es lo de menos, ya sabemos, porque en realidad lo que importa es que estas cosas, primero, no sucedan, y segundo, si suceden, se solucionen lo antes posible y que la comunicación siempre con los pobladores, los afectados, exista, porque ellos no saben nada si se solucionó y cuándo se va a solucionar. Entonces, ese es el tema. Les quiero avisar, César, que para quien no escuchó la nota, que una lástima ahí porque venía lindo, ahí después le puedo hacer una colectita ahí para la oriental, para una UPS o algo ahí, no sé, creo que fue un problema eléctrico. Sí. Que igual esto se transmite, después yo lo voy a colocar igual en, bueno, la radio de transmisión, ya la dijiste, pero son Oriental e Internacional de Rivera, yo a ver si lo puedo poner la entrevista porque la han hecho ahí. Sí, Radio Patria, Radio Tabaré de Salto, Radio Patria 33, Radio Felicidades, Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, que capaz que les podés pasar la nota completa, estás queriendo exacto, decir. Exacto. Y este lunes de madrugada, a las 2:30, más o menos, en Nacional, también ese que está en Nacional sale. Bien. Y lo que te quería comentar yo, que estaríamos nosotros, los del PERI, Partido Ecologista, como titulares en la Comisión de Ambiente, es decir, nosotros no habíamos tenido ninguna novedad de este tema en la Comisión de Ambiente, pero lo que podríamos hacer, lo que podría hacer el PERI, es para pedir que la presencia de las autoridades del Ministerio de Ambiente o de Ganadería, Agricultura y Pesca, o ambas, porque al fin y al cabo a ambos los atañe, para que se presenten y den cuenta de lo que está sucediendo, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Cuando esté contaminado el río Queguay, que es uno de los pocos que queda más o menos limpio, o limpio, digamos, porque el otro problema que tenemos ahí, Chucarro, es el tema de los depósitos de Paicueros. ¿Cómo estaría eso, que está bastante cercano a las napas que alimentan el río Queguay? Claro, ahí, al tanto, al día, digamos, por decirlo así, de la fecha de ayer o de la última actualidad, lo que sí, no la tengo, pero sí he sabido que hay depósitos de muchísimos años de acumular sustancias, digamos, que son tóxicas, y bueno, eso filtra a las capas, y obviamente que tiene sus consecuencias, ¿no? Eso es un pasivo ambiental que también merece un tratamiento importante, ¿no? La verdad que los alcaldes están dejando bastante que desear, porque uno que no era precisamente de Guichón estaba bastante contento con la acción de la forestadora en lo que respecta al tema de los incendios. Lamentablemente tengo un delay gigantesco, que más o menos no sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Sí, claro. Ahí al final de la nota, la gente, bueno, Marcelo, que representa el colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, iban a emprender una, a ver si podían lograr tener alguna audiencia en alguna comisión, y bueno, está el PERI, como se debe un poco, y dentro de otras cosas, a facilitarle a ese colectivo y a otros podemos gestionar nosotros mismos, la mandan ellos a la comisión o la mandan a nuestro, digamos, correo electrónico, y nosotros la hacemos llegar a la comisión. Perfecto. Lo que pasa, César, que lo que decía justamente las alcaldías y todo eso, es que siempre los problemas ambientales, o casi siempre, o es histórico, es una constante, que siempre se ha mirado por parte, o casi siempre, para no ser injusto, pero casi siempre en su mayoría se ha mirado para el costado, se ha pensado que el tiempo, que se van a solucionar mágicamente esas cosas. Pero es todo no existe magia, amigo, existen intereses económicos. Claro. Sí, no, pero a veces la ignorancia también, ¿no? A veces es una ignorancia, a veces hasta buscada, si se quiere, ¿no? Para ser inmune, digamos, a esas cosas, ¿no? Así que, bueno, voy a decir... Bueno, mandamos un abrazo para ahí. ¿Cómo está el día por acá? Ahora se nubló un poquito, pero después de una tormenta de viento, sobre todo viento, pero por suerte también agua, hemos tenido un día soleado. ¿Usted sabe qué porcentaje de la población tiene conocimiento o desconocimiento de la existencia del PERI, según la encuesta que le pedimos a equipos consultores que hiciera? La pregunta era, ¿ha escuchado hablar del PERI en el Uruguay? ¿Usted sabe qué cantidad de gente conoce o desconoce del PERI? Sí, es un... Como todo tiene, como casi todo tiene dos lecturas, una buena y una mala. En este caso es un porcentaje bastante alto, sobre todo en el interior profundo. Estamos hablando quizás un 30%, pero es un margen, por otro lado, es un margen importante que tiene justamente el PERI para poder crecer. Exactamente. Porque un crecimiento del PERI lo que traería es más fuerza para parlamentaria para impulsar todo, por ejemplo, estos 5 proyectos que tenemos y que ya uno está en comisión, poder tratar de que estos proyectos se puedan ver en la realidad, ¿no? Que ese creo que es el objetivo de todo, y van a traer para todos los uruguayos sustancial mejora en una dimensión del ser humano, de la naturaleza, que hasta ahora no ha sido bien atendida. Vamos a decir lo que es, no ha sido bien atendida. Inclusive con todas estas empresas

Surco por Familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El Veneno Envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Copia ningunión de yuca, el veneno envenena. Nena nagat, lenat na veneno. El veneno envenena, no hay otra. El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena, mata al niño, al padre y a la abuela, a las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. ¿Qué, Sergio? Me había olvidado de nuestro alumno de locución. Ah, no, está listado como permanente y presente. Ah, pero escuchámoslo un poquito, pará que yo te lo voy a llamar, para ver, pará un poquito, pará, dame un minuto, que ahora tuve la gestión de Juan Antonio y ya me liberó, es como que me puso a jugar con botines de nuevo, estaba jugando con botas de goma. Pará que estoy llamando a Nicolás. Atendeme, Nicolás, por favor. Ahora, el gordo debe estar en algún asado. Hola, ¿qué tal? Hola. Señor Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días, está saliendo por Radio Oriental. Le digo esto por la duda que no vaya a meter la pata. ¿A dónde está llegando? Estoy llegando a la casa de mi padre para hacer un asadito como todos los domingos. Pero qué bien, dele un abrazo. Menos mal que no lo preciso, dígale. Que no preciso a esa eminencia, pero si la llevo a precisar, supongo que dado que somos amigos con usted, me atenderá bien, ¿no? Sí, estamos a la orden. Pero gracias, Nick. A ver, ponga voz de locutor, que lo está escuchando Sergio allá en el estudio. Ponga voz de locutor, más grave tiene que salir, a ver. Un abrazo para Sergio ahí en el estudio, y otro para todos los que están escuchando. Muchas gracias, un hermano. Gran abrazo, gracias, porque por viene de una gran persona. Y habernos grabado el mensaje. No le digo ni cuántos nos cobraste a la gente, ¿no? Porque si no. Bueno. Y no, sigo esperando. El asado no. No hay problema. Estoy esperando todavía, ya vamos un tiempito, ya un par de años, ¿no? Y bueno, puede esperar un par de años más, entonces. Sin problema. Bueno, yo, me parece. Un abrazo. Quería ver si estaba atento, nada más. Saludo a todos los blancos que nos estén escuchando por ahí, ¿vio? Cómo no, un saludo para todos. Nos vemos en breve. Bueno, ¿cómo salió ahí, Sergio? Nos vemos, Nico. Buenísimo, gracias, Nico. Bueno, justo nos anuncia que vamos a hablar de economía, pero yo quería leerles este libro del año 2008 a la doctora Amalia Laborde. Sergio, ¿le suena? Sí, señor. Claro, porque era directora del CIAT, y hay gente que hace muchísimos años que está trabajando. No es que uno, ¡ay, mirá lo que dijo! ¡Ay, qué inteligente lo que dijo! ¡Ay, mirá, pareció un loquito! ¡Mirá, ay, lo que dijo! No funciona así, amigo. Es cuestión de que, ¡ay, qué bien que le pega! ¡Mirá, qué bien que juega al fútbol! Ay, que de un día para el otro no funciona así. Entonces la doctora Laborde decía en aquel libro del año 2008, señala que dada la importancia que presenta el producto glifosato en el cultivo de la soja, es posible suponer que gran parte de las consultas estén relacionadas a la siembra directa. Los efectos agudos que puede causar son: ¿a ti te gustaría tener hinchazón en los pulmones, Sergio? No, para nada. Yo prefiero estar como vine de fábrica. ¿Cómo sería tener hinchazón en los pulmones? ¿Qué se sentiría? Porque dice eso aquí, ¿no? Yo creo que lo que debe sentir es un ahogo tremendo, como cualquier circunstancia de esa característica. ¿Dolor gastrointestinal? No, menos. Bueno, yo no sé con qué me quedo. Prefiero tener dolor gastrointestinal que hinchazón a los pulmones. Pero, a ver, otra. ¿Omnibulación de la conciencia no tuvo nunca? Ah, capaz que durmiendo. Bueno, después cosas menores como irritación en piel, enojos, vómitos, neumonías. Pero también aparecen, yo estoy leyendo textual, nada más que le estoy poniendo un poquito de onda porque es delicado el tema, destrucción de los glóbulos rojos. ¿Qué le parece eso? Y bueno, ya ahí estamos, que está en juego la vida, ¿no? Y la calidad de vida y el futuro de esa persona. El daño crónico en pulmones, el problema de fertilidad, que nosotros a nuestra edad nos van y nos viene, ¿no? Pero la gente jovencita, digamos, si yo le digo, ya que este producto ya se decía en el 2008, estas cosas comprobadas científicamente por algunos científicos de lo más crack que tenemos en el Uruguay, problemas de fertilizar y anomalías cromosómicas, ¿qué te parece? Y me parece que más o menos se adapta también a otros procesos que tienen ese objetivo, ¿no? La exposición frecuente a este glifosato genera cuadros clínicos que, repetidos en el tiempo, no solo disminuyen la calidad de vida de las personas implicadas al afectar su salud, sino que por su frecuencia lo convierte en un problema crónico. No dijimos nada de la afectación a abejas, insectos, digamos en general, peces, aves, medio ambiente y hasta mamíferos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo cuando nosotros podemos leer por radio apenas una estrofita de un libro que tiene 150 hojas? Y lo que sucede, amigos, es que sentimos la confianza necesaria a esta altura del partido, necesaria, para decir que de una vez por todas, todos los productos que se prohíban en los países del primer mundo, este todavía no se prohibió, pero está a prontito de prohibirse, de acuerdo a lo que me dice el olfato, Sergio, tienen que ser prohibidos inmediatamente en nuestro país. Porque si no, lo que va a pasar es que se va a dar la discusión científica. ¿Entendés? Yo lo único que no puedo esperar es que los daños sean irreversibles y que recién ahí se tomen cartas en el asunto. Ya con todos los antecedentes que hay, ¿no? Son sustancias altamente contaminantes, vamos acumulando en el organismo. No sabemos el desenlace cuál va a ser, pero no es nada bueno, porque el organismo ante esas agresiones reacciona siempre defendiéndose y generando estrategias que no sabemos qué fin van a tener, si se manifiestan como alergias, como tumores, como otro tipo de patologías que nos va condicionando la vida. Estamos organizando un foro para el cual estamos invitando a algunos de los científicos más destacados del Uruguay, entre otros. Nos gustaría incluso contar con, por supuesto, la presencia de la doctora Amalia Laborde, porque son testigos, más bien, son los que científicamente demostraron que todos los uruguayos muestreados tenían corriendo por su sangre al glifosato, ¿no? Eso fue lo que dio el estudio. Ya hemos hablado con ella al aire del asunto hace cuánto, un mes y medio, dos meses. No, hace más ya. Pero no importa, vamos a tener oportunidad de tenerla presente seguramente. Bueno, ojalá. Sí, ojalá. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de economía, que es lo que indicaba Nico en el aviso. Ustedes saben que lo que está pasando con África y la intervención del Imperio Chino, increíblemente, después de dominar durante algunas décadas o centurias el continente africano, los europeos comenzaron a retirarse. Tanto Inglaterra, España, Portugal, España, Bélgica, Dinamarca, Holanda, todos tenían partes en África que fueron abandonando, y ahí, por razones bien conocidas, empezó a incursionar de otra manera el gobierno chino, el imperio chino, y también el gobierno de Rusia. La estrategia es endeudar a los países para salir pidiéndoles recursos naturales. Entre otros, también los han transformado algunos de ellos en basureros de lo que no quieren tener en China, básicamente basureros electrónicos y cosas por el estilo. Ahora mismo, ¿por qué? Ustedes van a entender por qué nosotros decimos que no tenemos que seguir endeudándonos. Cuando salíamos de la crisis del 2002 con 13.931 millones de dólares, 13.949 millones de dólares, según los datos del Banco Central en el año 2004, y hoy tenemos 45.069 millones de dólares de endeudamiento en capital, a los cuales hay que sumarle 20.645 por concepto de intereses, lo cual da un total de 65.714 millones de dólares de endeudamiento. Por eso Germán decía más temprano algo así como 70.000. Bueno, no son 70.000, pero anda cerca, son 65.714 que estaría debiendo cada hogar del Uruguay en la medida de que dividamos por más o menos 1 millón de hogares, que es lo que se dice que podemos tener en el Uruguay. Y esta deuda ha crecido muy significativamente en el transcurso de los últimos años. Siempre queremos recordar que el lustro, los 5 años de administración en los cuales más creció la deuda, corresponden a uno de los periodos de más bonanza del Uruguay. Nos estamos refiriendo a el periodo 2010-2015, en el cual aumentó a más de 10.000 millones de dólares de capital la deuda. Pero nos sorprende lo que ha sucedido en el transcurso de los 2 últimos años, y se le echa la culpa a la pandemia, siendo que para nosotros la plandemia fue un motivo justamente para endeudar a los países, porque tuvimos que hacer muchas cosas que no tendríamos que haber hecho. Razón por la cual del 12 del 20, de diciembre del 20 a diciembre del 2021, nuestro endeudamiento subió 2.476 millones de dólares, y del 31 del 12 del 19 al 12 del 20 había subido otros 2.763 millones de dólares. Es decir, que solo en 2 años subió 5.239 millones de dólares. Yo digo que si la ministra de Economía y el gobierno nacional no se endeudan de aquí para adelante, habrá sido uno de los gobiernos más inteligentes de la historia en lo que se refiere al manejo del endeudamiento, porque las tasas de interés han subido precisamente después de que se asumiera este endeudamiento. Pero digo también que si continúan endeudándose al ritmo que vienen, será el lustro, superando al de Mujica, por supuesto que no hablo de la época de los milicos, Sergio, porque ahí si no se nos va todo de mambo, en la medida que comenzamos el periodo militar con solamente 500 millones de dólares. Pero entonces, si esto no sucede, si no siguen endeudándose, será uno de los periodos de manejo más inteligente del endeudamiento, y si siguen endeudándose, superarán al lustro de Mujica, transformándose en el lustro, los 5 años de endeudamiento más importantes de la historia del país. ¿Qué te parece que pueda suceder a Ojos Buen Cubero? ¿Se seguirán endeudando o verdaderamente el endeudamiento no será superior a, digamos, unos 1.500 millones de dólares para intentar no superar el periodo de la administración Mujica? No, yo creo que van a intentar no aumentar el endeudamiento. Así, si así fuera, nosotros de todas maneras estaríamos finalizando estos año 2024 para el 2025 con una deuda total que llegaría a 50.000 millones de dólares de capital y unos 20.000 y pico, tal vez 22.000, 23.000 millones de dólares de intereses, lo cual debe de ser registrado, porque la manera a través de la cual las empresas multinacionales, cuando no los países de manera directa como está haciendo China en África, tienen de someternos a los efectos de instalar, como dijo Summers del Banco Mundial en el año 1992, traslademos a todas estas industrias sucias y contaminantes al hemisferio sur. Entre otras, se refería a las plantas de celulosa. Algo que no pueden, ¿sabes, Sergio, que algo que no pueden instalar en cualquier lado son las plantas de energía eléctrica? Por ejemplo, las plantas atómicas de energía eléctrica, porque resulta que estamos entrando en una etapa de nuevos vigores para la instalación de plantas de energía nuclear. Requisitos nuevos. ¿Y qué implican esos nuevos requisitos? No, más bien los requisitos son que se están quedando sin energía y nuevamente en la discusión se entró a hablar de que la solución serían las limpias empresas de producción de energía eléctrica a través de la energía atómica. No me gusta esa parte. Y estamos en momentos en los cuales en plena guerra, luego de la invasión de Rusia en Ucrania, tenemos a una planta de energía atómica bastante más grande que la de Chernóbil, según se dice, en peligro porque está... Y la están cercando los bombardeos, ¿no? En la zona de los bombardeos. ¿Qué te parece? Un desastre. Somos inteligentes, un desastre. Ser humano, ¿no? Ahí se ve la mezquindad, hasta dónde puede llegar poniendo en juego todo ese el mundo, ¿no? Porque no es... Sí, pero los chinos, por otro lado, están ayudando a los argentinos y están agrandando las plantas de energía atómica que pero tenemos acá cerquita. Cuando usted dice ayudando, ¿a qué se refiere con ayudando? Es irónico. A que les prestaron el capital, justamente. Pero es una ironía, porque lo están condicionando. Les deben plata. Los están condicionando. No es una ayuda que le están ofreciendo. Digo, más se bien están que apoderando. No, diríamos que la Argentina se estaría africanizando. Y ¿sabe qué? Muchas veces la gente se hace esclava voluntariamente, ¿no? Según lo que elija, termina siendo eso. Esto, lo primero que se descubrió, yo por acá tengo ese librito maravilloso, fue para Arabia Saudita, que fue la manera en que prestándote plata, después te vuelven sujeto de extorsión. Por ejemplo, si yo fuera prestamista y te presto plata a vos, cuando vos me debes bastante plata, yo ya voy y vos haces lo que yo quiero, ¿o no? Pero usted tiene claro el ejemplo, aquel banquero, casi un filántropo, que ayudó a comunidades que estaban muy hundidas en la miseria, y se le terminó quedando con las chapas y los terrones que tenían de pared, porque los préstamos claro. Ejecutaron lo poco que tenía. Por eso nosotros decimos que somos un partido que sostiene que hay que acabar con este endeudamiento. Pero para eso, entre otras cosas, usted le tiene que pedir, porque la parte que no se entiende de esto es que el endeudamiento grande es una sumatoria de endeudamientos pequeños. Entonces, para solucionar este problema, usted con una sola medida no lo puede solucionar. Tiene que tomar todo tipo de medidas pequeñas que sumadas sean una gran medida. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que lo tiene que hacer renunciar al ministro Astori. Ministro no es, ¿no? Es senador. Senador Astori, renuncie. Primero, lo primero que tendríamos que hacer es cerrar la Cámara de Senadores, pero como no hemos podido, le pedimos al senador Astori, si está escuchando, que está quedando como un pobre diablo vomitivo, porque ha ido solamente a 3 plenarios de la Cámara de Senadores y está cobrando el sueldo desde que asumió. ¿Sabe cuánto es el sueldo? Ay, no me diga eso porque me hace mal a esta hora del día. Es mucha plata. 450.265 más gastos de representación de 180.464. Ah, no, me estaba equivocando. Esto es lo del vicepresidente. Oh, otra figura que podríamos eliminar en nuestro país, no pasaría nada, porque el vicepresidente es el presidente de la Cámara de Senadores. Por eso me estaba confundiendo, me estaba acordando de, ¿sabe de quién, no? ¿De quién? De Sendic. Ah, qué mal recuerdo, no, para esta hora. Astori cobra 270.191 más gastos de representación de 45.437. Cualquiera diría que los gastos de representación vienen a ser un sueldo para mucha gente, un buen sueldo, 45.437, suma para 315.628. Y como siempre se pone la excusa de que, bueno, si son personas importantes para el país, pero al fin y al cabo no entienden lo que les estoy diciendo. ¿Que solamente concurrió a 3 plenarios? No, se está olvidando que también fue a una comisión. Y a una comisión. Entonces, cuando nosotros entendamos de que tenemos que achicar todos estos llamados pequeños gastos, yo soy partidario de la eliminación de prácticamente todos los alcaldes de las alcaldías. Acá está quedando claro de que están de más. ¿Vieron lo que se comentaba recién para la alcaldía de Guichón? ¿Vieron lo que yo le comenté de una de las alcaldías de Paysandú cuando le del incendio? Que prácticamente estaba como enamorado de lo que habían hecho la forestales. ¿Eh? ¿Y qué tan enamorado estaba si no te das cuenta que los incendios se propagaron gracias a las forestales? Entonces, cuando nosotros entendamos que tenemos que achicar todos estos pequeños gastos, habremos entendido por qué no le tenemos que heredar semejante deuda a quienes vienen detrás nuestro, para que no nos digan que hemos sido unos irresponsables en el momento de gobernar el país. Yo vengo a tener casi las 11:58. Le falta un par de minutitos. Y me queda algo por decir, Sergio, con respecto a una información que nos mandaba más temprano Matsukeli de Extramuros. Si ustedes entran en Extramuros van a encontrar novedades, pero en un par de minutos quiero que hagamos, usted sabe que yo soy el pesado de las matemáticas, quiero que hagamos una regla de tres. La vamos a hacer junto a la regla de tres. Ya le dije a Juan Antonio, pero no se suma. Los mejores datos que tenemos para quienes defienden a las llamadas vacunas son los de España. Los otros son terribles. Así que mejor, para que no se me desmayen todos los que se vacunaron, sobre todo los que tienen 3 o 4, que 4 son muy pocos. Gracias a Dios, son muy pocos. Le voy a extrapolar los datos de España para el momento en el cual tenían 100 millones de dosis dadas. Usted lo puede hacer con la cantidad de gente vacunado o con la cantidad de millones de dosis dadas, y es mucho mejor con la cantidad de dosis de millones dadas, porque usted prescinde de la cantidad de dosis que se ha dado la población. Bueno, 100 millones. 100 millones. Si usted tuviera 10 millones de dosis administradas, ¿por cuánto tenemos que dividir la cantidad de muertos por vacuna en España para que nos dé un dato parecido a lo que tendría que suceder en el Uruguay? Bueno, así que dijo 100 millones, ¿y cuál es el otro dato? 10 millones. Está. ¿Y la otra variable cuál es? Está, ¿y por cuánto tenemos? Si yo le digo que hay X cantidad de muertes por vacuna para 100 millones de aplicaciones dadas, sí, en España, y le digo que en el Uruguay hay 10 millones de aplicaciones dadas, ¿por cuánto tengo que dividir la cifra de muertos por vacuna en España para que nos dé algo parecido a lo que va a dar en el Uruguay? ¿Y la cantidad de habitantes de acá? No, por 10. ¿Por qué? Porque allá dio 100 millones y acá dio 10 millones. No entiendo cómo traspola los datos. Allá usted dio 100 millones, sí, y acá dio 10 millones. Sí. Entonces, para que le dé algo parecido a lo que está dando allá la cantidad de muertes en España por vacuna, usted dividiendo por 10, está quedando con la cantidad de muertes parecida a la cantidad de muertes que tiene España con 100 millones de dosis. Para 10 millones tiene que dividir por 10 nada más. Bien. Correcto. Bien. Ahora, habiendo hecho esa cuenta, acá tenemos 8 millones de dosis dadas. Por lo tanto, la cantidad de muertes por vacuna, señor ministro de Salud Pública, que hay en el Uruguay, tendría que dar algo parecido a 33, y no cero, como le está dando. ¿Vio ese medio que nos estuvo entrevistando los otros días, que se llevó la sorpresa a la señorita periodista cuando nosotros le mostramos que el Ministerio de Salud Pública nos contestó que tenía 0 muertes? Más que sorpresa me parece, más que sorpresa, digo, ese fue el choque con la realidad de la respuesta a los pedidos de informe. Bueno, el choque con la realidad que están teniendo todos los uruguayos que les estamos informando con esta información verdaderamente científica es que extrapolando el mejor de todos los datos del mundo que tenemos, es decir, el de España, que se ve que son bastante mentirosos como nosotros, los españoles, porque vio que descendemos bastante de los españoles, porque si nosotros le extrapoláramos los datos de Gran Bretaña, se caen de espalda, por lo tanto, o los de Estados Unidos, se caen de espalda. Por lo tanto, le vamos a extrapolar los datos de España. Y extrapolando los datos de España, nosotros tenemos más de 1000 efectos adversos graves provocados por la vacuna y aproximadamente 33 muertos por la vacuna. Qué bueno estaría que me llamara el ministro que tiene mi número y me diga: Vega, usted está diciendo un disparate, quiero que debatamos todo esto en el ámbito que usted quiera en el transcurso de esta semana. ¿Cuál sería mi respuesta, señor Sergio? Y yo creo que lo está esperando hace tiempo usted eso. Sí, ministro, ¿cuándo quiere que lo hagamos? ¿Y dónde? No, pero que sería gracias una instancia realmente muy buena para todos, ¿no? Poder hablar de esos temas con los números y las demostraciones. ¿Cómo es que cada uno llega a ese resultado? La idea no es arruinarle la vida a nadie. Ya hay suficiente información. Generalmente la gente que tenga una o dos vacunas no se va a tener que preocupar. Pero los que tengan 3 y sobre todo 4, sí que se tienen que empezar a preocupar. No tal vez porque lo diga César Vega, sino porque César Vega está repitiendo exactamente las palabras que dijo Luc Montagnier antes de morir. Vamos con una pausa muy breve y seguimos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5042. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especial para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. ¿Estás ahí o te desmaleaste? ¿Cómo? ¿Estás ahí o te desmaleaste? No, estoy consciente, totalmente consciente. Bueno, me alegro. No sé por qué me estoy acordando mucho de Toyos hoy. ¿Qué es de la vida de Toyos? ¿Se acuerda de Toyos, no? Toyos lo vive y lucha, y lo he escuchado hace poco y sigue en la misma, un poco más consecuente en algunos aspectos. Debe estar viejo ya, ¿eh? Y sí, está grande. ¿Usted sabe cuál ha sido la persona más veterana que han hablado por radio, incluso acá en Radio Oriental, en una época, como ya le dije? Ah, usted hace poco hizo referencia a eso. El doctor Eduardo Jesús Corzo. Ahí está. ¿Con cuánto? ¿Con cuántos años? Sí, tenía 90 y algún años, y nada más que hablaba, el nieto lo llevaba hasta la radio, y lo que sí, estaba Juan Antonio de operador ahí cuando el doctor Corzo iba a toser, viste, tipo, el operador le cortaba, nosotros los más duchos nos dábamos cuenta que el operador lo estaba salvando. Qué hábil el operador, Juan cómo Antonio, corta, ¿no?, tiempo todo. Ahora, para salvarlos de mis locuras, no hay achique de micrófono. Bueno, vamos a ver, pará que me quedó en el tintero, y vamos a conversar un poco entre nosotros, y te voy a leer mensajes de nuestra audiencia por el 098-482-454. Otra regla de tres más, ¿eh? Estamos pesados con la matemática. Escúcheme una cosa, hemos aumentado el presupuesto, Sergio, a razón de 1.6, ponele, por ciento anual, ponele eso, ¿ah? ¿Cuánto representa en millones eso? Bastante poco, por ejemplo, no, más o menos 1.000 millones de dólares, ponele. Ah, bien. Ahora bien, lo difícil que es después, eso que parece tan sencillo, ese aumento bastante poco significativo, se va transformando en una bola de nieve, pero después, ¿quién lo baja? Es decir, cuando yo te digo, vamos a bajar el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional es imbancable, no lo podemos pagar. Esa es la realidad que no queremos entender. Ahora yo te digo, Sergio, vamos a bajar el 1% anual. Para bajar el 10% del presupuesto nacional, que es lo mínimo que tendría que bajar, ¿cuántos años necesitamos? Dos periodos de gobierno. Ahí está. 10 años. Y entonces, lo que resultó tan fácil de aumentar, ahora es muy difícil de bajar, porque ¿quién? Ahí está, 10 años. Y entonces, lo que resultó tan fácil de aumentar, ahora es muy difícil de bajar, porque ¿quién? 10 años. Y entonces, lo que resultó tan fácil de aumentar, ahora es muy difícil de bajar, porque ¿quién piensa de que es muy fácil decir que sí? Es muy fácil. Usted me pide plata, sí, agarre de ahí. Pero ese agarre de ahí, ese agarre de algún lugar, que es una caja que se forma de los impuestos que todos nosotros pagamos, más la deuda. Después se ha recurrido a ventas de joyas de la abuela, la época de Menem en la Argentina fue la más notoria, pero ¿qué pasa que después que usted vende las joyas de la abuela y... Y después y le va quedando el agua para vender. Ah, ¿quiere vender el agua? No, no, le digo, le va quedando el agua para vender y por el agua va a haber muchos interesados, ¿eh? Ahí está, ¿qué es lo que estamos calculando nosotros cuando hablamos de eso que tanto nos importa? A ver... Y que yo creo que los próximos conflictos a nivel mundial van a ser por el agua. Hoy despreciada por muchas actitudes, digo, desde las personas hasta de los gobiernos. Y si no hubiera conflicto y hay una especie de robo como sucede en una comunidad nada antigua como una localidad de España en donde está ubicada la Coca-Cola y está sacando algo así como... es una cantidad tan grande de litros por día de agua que no quiero decirla para no cometer el error. Para no equivocarse. Coca-Cola en algunos lugares, no en España. En el pueblo de San Cristóbal, en donde la Coca-Cola tiene tiene la empresa más grande del mundo instalada ahí. Escuchá, César, en Alemania no sé, en España. El pueblo no tiene agua. Y el pueblo toma 2 litros de Coca-Cola por día de promedio. Está bien. Está bien. Eso es en México. Eso es en México. Por eso, dentro de algunos minutos, nosotros les proponemos compartir... Vio que en Alemania, por ejemplo, la sociedad respondió de forma negativa al tercer pozo que le querían otorgar a Coca-Cola. Y no lo pudieron habilitar. La gente se opuso terminantemente... Y no lo pudieron habilitar. Coca-Cola, por pozo, saca 350 mil metros cúbicos por día. Claro, yo estuve a punto de dártelo en millones y pensé que iba a estar mal, y no, iba a estar perfectamente bien hecho el cálculo, porque eso es lo que está sacando. Increíble, ¿no? No, increíble no. Increíble que la gente se someta y de alguna forma no genere un rechazo a esto que se le impone, porque... Digo, esta gente en México que no elige, primero, no elige y no puede comprar la otra posibilidad, que es el agua embotellada, que le vende Coca-Cola, una marca propia. El que no accede a eso tiene que esperar a un reparto, que creo que es cada 3 días, para poder acceder a agua potable. Es vergonzoso que los países... Pero, ¿y no queden... será tan vergonzoso como eso que, por ejemplo, la UPE... ahora cuando empiece a trabajar en el Río Negro nos devuelva más de 100 millones de litros por día contaminados al río, porque esa agua ya no es la misma? Contaminada y calentita. También, porque va a salir a más de 30 grados de temperatura, dice usted, no son 32, 33 y grados. Y ahí sabemos que empieza a haber unas variables altamente negativas en todos los biomas. Y empezamos a hacer el desastre a cargo nuestro, ¿no? Porque miramos para el costado. Cuando vienen y nos pintan la escuela, nos regalan las camisetas para el baby fútbol, los aplaudimos. Yo le regalé una vuelta a las camisetas al cuadro baby fútbol de Punta Espinillo, de Rincón del Cerro, acá. ¿Qué tiene contra el regalo de camisetas? No, ya entiendo perfectamente de lo que me está hablando, es decir, del regalo de camisetas que hace UPM. Claro, claro, las simpatías que trata de generar con la población para no tener un rechazo. Bueno, era el mismo tipo de simpatías cuando yo arranqué en una radio con el programa del agro, que intentaba generar en la población de Rincón del Cerro y de Punta Espinillo, mucho antes de saber que iba a terminar viviendo acá, ¿no? Pero es lo que uno quiere lograr a través del regalo de las camisetas para el cuadro Baby Fútbol. Claro. Es una forma simplista de expresar cómo la gente con alguna regalía accede a la venta. De su patrimonio, ¿no? Vamos a acceder si seguimos así. Bueno, escúcheme una cosa, ¿quiere que le lea algunos mensajitos a la gente? Si tiene ganas y corresponde, le metemos, porque los mensajitos contribuyen mucho. Hay poco tiempo, nos está quedando 2 minutitos para poder cumplir con el otro audio que tenemos previsto. No vamos a cumplir con el tiempo de manera completa, pero le vamos a anunciar a la gente que van a estar escuchando un audio que va a terminar a las 13 horas en punto, y que si lo quieren escuchar completo se vayan a los audios de la Deutsche Welle. Yo les recomiendo que lo escuchen completo, porque van a tener material para identificar la realidad actual de cómo se explotan estas empresas los recursos de los países. Buen día, Vega, dice, acá muy ventoso. ¿A dónde está el ventoso? No, acá no hay más bien. Ah, esto es de más temprano. Desde ayer... Ah, no, pero ¿por qué no lees todo, bruto? Acá dice, muy ventoso desde ayer. Ah, igual con el gato suyo que entra y sale. Siempre, Nelly y Martín de Playa Pascual escuchando. Muchas gracias, Nelly, Martín. Carolina dice, buen día, hoy escuchando desde Rivera. Tremendo lo de China. A lo que aludíamos más temprano, ¿no? Estuve hace años en México y salía más cara la botella de agua que la de Coca-Cola, pone. Claro, porque en la botella de Coca-Cola usted puede disimular contaminación, ¿no? En una botella de agua no tanto. Y el agua de repente no tendría que tener la calidad que tiene un agua, solamente agua. Ojo con tomar mucha Coca-Cola. Buen día, César, radio oyentes. ¿No sería buena idea investigar con la tecnología actual la posibilidad de extraer oro en el norte? Estoy convencido de que sería... No, dejate de joder, ¿eh? Con esta idea, ¿de qué lucrativo que yo hasta el anillo famoso aquel que te ponían el día que te casabas? A ver, ¿vamos a dejarnos de joder con el oro? Esto es de la época de los españoles ya. Me parece que era irónico el planteo. No es irónico porque yo sé de quién viene. Bueno, pero entonces está totalmente fuera de lugar. A ver, vamos a ponernos a trabajar, vamos a producir alimento. Incluso podemos hablar de truequear agua. Por ejemplo, tú me tienes petróleo, Sergio, y yo tengo agua. Entonces cambiamos tanto de petróleo por tanto de agua. ¿Te sirve? Porque vos el petróleo no te lo podés tomar, ¿no? Yo no tomo petróleo por ahora, ni creo esperar tomar. Bueno, yo tengo agua, hacemos el tan. Buen día, ¿qué pasa con el gobierno? ¿No le cobra impuestos a las multinacionales? Y no, ni este ni ninguno, porque los tenemos en zona franca, no pagan impuestos prácticamente. Vamos arriba, me dice alguien acá. El que habló en programas de radio de mayores... ¡Ah! Fue el doctor Talich este. Me ganan acá, dice que el doctor Talich habló con más años que el doctor Eduardo Jesús Corso, que terminó con 92, hablando por radio. Y puede ser nomás que el doctor Talich, me voy a quedar investigándolo, del partido Eto Ecologista del Uruguay, haya terminado hablando por radio Sarandí con más años. Felicitaciones, señor diputado, soy Luis de Minas, La Valleja. Gracias por defender la vida humana y ambiental, que los gobiernos no dan pelota. Les importa lucrar. Todo sea por la vida humana. Para las elecciones que vienen queremos que llegue al Senado. Está bravo por llegar al Senado, Sergio. ¿Y qué logramos con llegar al Senado? Yo digo, la parte más combativa, la parte que genera propuestas... La parte de que se discute es el Parlamento. Ta, yo lo pongo, usted va de primero en la lista ahí al Senado, ¿está? Qué suerte, ta. Que siempre usted me decía usted cosas de buenas. Primero, usted va de primero ahí. Usted ya, siempre me está consiguiendo cosas buenas. Yo le consigo buenos lugares para que usted se divierta. Hola, César, dice, ¿es sugerible que también trabajes con otra encuestadora? Me menciona una acá que ni siquiera nos nombra porque nos tiene rabia. A esa encuestadora no le puedo dar ni pelota, ¿no te parece, Sergio? Dígale y sugiérale también que se aceptan donaciones para las encuestas, ¿no? Porque esto se pagó y no es regalado, tampoco es caro, pero es guita. Vamos arriba al Peri, dice, vamos a darle un buen susto, un abrazo y Casuriaga de Progreso. Lo estaría ubicando ahí Casuriaga usted, ¿no? ¿Sabe que el apellido me suena? No me acuerdo la cara y eso me preocupa, porque generalmente me acuerdo de la cara y no de los nombres. Es una cara de paisano de campaña, media brillosa, veterano, alto. Sí lo conoce. Sí, sí, seguramente. Buen día, César. Como siempre, escuchándole al Peri, va a crecer día a día. Tenemos que luchar para que en las próximas elecciones los podamos sorprender. Dice alguien que no es el mismo que el de recién. Dice Silvia de Progreso. La ubica, Silvia de Progreso. Pero me pone un aprieto de memoria en ese momento, pregunto, que estoy pensando en otra cosa. Usted no tiene por qué ubicar a todo el mundo. No, buen la domingo. Verdad que no, porque no estoy en investigaciones. Escúcheme un poquito. César, Sergio, oyentes, todos, suertes que llovió. Dice Elian, la ubica, Elian. Ah, Elian sí la ubico, sí. Buen día, César. Sergio, este año la Rural del Prado será entrada sin restricciones. Menos mal, se avivaron. Alejandro del Cerrito. Buen día, César. Un saludo, Sergio, querido Germán, y toda la barra del Pere. Aquí Luis Saldivia con ustedes, como siempre. Hay una... ¿Lo ubica, Luis? Luisito Saldivia, ¿cómo no lo voy a ubicar? Bueno, menos mal. Dice, qué bueno esto que estuvieron pasando sobre África. ¿Qué tenía para decir desde ahí? No. Le estaba diciendo que por una cuestión de tiempo y de orden, repetir los números de contacto más inmediato de la sede, el 2401-3746, para comunicarse con Andrea, que el próximo domingo se hace el sorteo del bote. El sorteo el próximo domingo es el sorteo del bote, queda esta semana que viene solamente para la gente que quiere colaborar. Y a los que quieren hacernos llegar algún tipo de proyecto. 200 pesos vendo. Pero. 2. 401. No, dos, pero ese sí, el de la sede ya lo repetimos, si quiere, 2-401... No, voy a repetirlo, 2-401... 3746, 2-401-3746, Eduardo Acevedo, 1466. Bien, frente a la universidad. 2-924-99-47, ¿le suena? 2-924-99-47 me suena, así que el despacho un tal vez. Bueno, ahí pueden llamarnos y hacernos llegar algún tipo de propuesta, si no lo quieren hacer por mail, como ya lo hizo Murillo, que nos mandó un proyecto que el próximo domingo vamos a comentar. Ah, lo llamo mañana, a las 8 o a las 9 de la mañana lo estoy llamando. No, usted me tiene que llamar en horario pautado, que es de 12 a 18, aunque me retiro a las 19. Muy bien. Y entre otras cosas, lo que nos van quedando pocos son libros, ¿no? Así que los que lo quieran retirar también tendrían que pasar por el hormiguero, si andan cerca por el despacho, que usted tiene los libros, los 10 años del Partido Ecologista. Algunos quedan en el despacho y la mayoría están en la sede, ¿verdad? Pero quedan poquitos, ya no sé si va a mandar a hacer otra, ¿cómo le llaman ustedes? Una reedición. Que va a tener una actualización, seguramente. Marcelo Fagundes me está mandando información acá y como puede ser de importancia, espera un poquito que... Dice Marcelo Fagundes de Guichol, no sé si lo está ubicando, sí, que entraron por el campo lindero, de donde sacaron la foto de los vertidos que te estoy reenviando. ¿Entendés? Ahí está la foto de los vertidos que ellos sacaron desde los campos linderos. Yo le estoy preguntando, esta foto dice son de la semana pasada. Yo le estoy preguntando, sí, les estoy preguntando al aire justamente, Marcelo, ahora en este momento estoy comentando, Marcelo, las fotos que me mandás. Si ustedes se les ha permitido entrar por la empresa. Bueno, Sergio, ponemos una tanda breve si querés y nos quedamos escuchando hasta la una esta audición de la Deutsche Welle. Y bueno, que pases muy bien. Igualmente. Y nos estaremos reencontrando este al aire con la gente el próximo domingo y en el transcurso de la semana por ahí por el 306. Perfecto. Gracias, amigos, que pasen bien, ¿eh? Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades, administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable, 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades, info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Desde hace más de un siglo, nuestra economía ha crecido constantemente. Esto nos proporciona prosperidad y seguridad, pero todo tiene sus límites. Necesitamos microchips, energía, alimentos. Necesitaremos todo esto durante los próximos siglos y millones de años, mientras exista el ser humano. Y para todo esto, necesitamos agua. Disponer de agua en abundancia, esos días parecen haber terminado. En muchas regiones del mundo ya no hay agua. Ni una gota, nada de agua. La economía contra el hombre, contra la naturaleza. Un derecho que tenemos es al agua limpia. En todo el mundo, el 70% del agua se destina al riego. Necesitamos agua para producir alimentos. La agricultura necesita grandes cantidades de agua. El agua es oro. La realidad de la disminución del agua entra en conflicto con el deseo de crecimiento económico. Hasta ahora, el agua era un bien abundante. Sin embargo, esto está cambiando con la crisis climática. El agua empieza a escasear. Esta serie plantea la pregunta, ¿qué ocurre si se acaba el agua? El Instituto Potsdam para la investigación sobre el impacto del cambio climático lleva años alertando de las consecuencias de la crisis climática sobre la disponibilidad del agua. Si lo suelto, el celular se caerá. No necesito hacer el experimento, ya sé lo que sucederá. Sencillamente porque entendemos la física. Si aumentamos la concentración de CO2 en la atmósfera, entonces calentamos el planeta, y un planeta más cálido tiene más vapor de agua, más sequías, más precipitaciones intensas. Ni siquiera tenemos que hacer el experimento para saber que la disponibilidad de agua será cada vez menor. Si hace aún más calor, necesitaremos aún más agua para la agricultura, para las bebidas y para la industria. Esto lo estamos viendo muy bien en el ejemplo de Tesla. Necesitamos bastante agua a nivel local, que también le hace falta al entorno. Lo que hacemos ahora tiene efectos a largo plazo. Para su gigafactoría en Brandeburgo, Tesla quiere explotar depósitos de agua subterránea particularmente valiosos. Los críticos dicen que Tesla está robando el agua de aquí. Esta región tiene tanta agua. He hecho un vistazo. Sin embargo, la compañía proveedora de agua dice que no hay suficiente agua. Eso es completamente falso. Aquí hay agua por todas partes. ¿Acaso parece esto un desierto? Es ridículo. El proceso de aprobación para la extracción de agua aún está en curso. Tesla es solo un ejemplo de muchos. Y de alguna manera parece que el recurso hídrico, cada vez más escaso, también preocupa a la industria en este país. Los años secos de 2018, 2019 y 2020 le mostraron a las empresas cuán importante es el agua. Y ahora hay una nueva carrera en los procesos de permisos. Y es muy importante que se tenga en cuenta la disponibilidad de agua que tenemos en este momento para que no se agote. El agua se está convirtiendo en una codiciada mercancía. El profesor Martin Graumbow hace un llamado a las autoridades para que sean cautelosas al decidir sobre la asignación de derechos de explotación del agua. Tenemos muchas solicitudes importantes. Ahora, en tiempos de escasez mundial de agua, los principales productores de agua del mundo están a nuestras puertas. Las grandes marcas, todos los conocen, quieren extraer agua aquí porque la calidad es excelente. Coca-Cola, el mayor fabricante de bebidas de Alemania, prepara una polémica extracción de agua. En Lüneburg, la multinacional ha embotellado su marca de agua alemana Bio durante años. Actualmente tenemos permiso para extraer del acuífero 350.000 metros cúbicos, y esa es la cantidad que nos gustaría volver a solicitar para un tercer pozo, para en total duplicar la cantidad de agua que extraemos del suelo. La búsqueda de agua para... la marca Bio los lleva a Reppenstedt, 700 metros antes de los límites de la ciudad de Lüneburg. Aquí Coca-Cola perfora en el suelo un pozo de 190 metros de profundidad. El alcalde se encuentra ante un dilema. La pregunta es, ¿cómo les vendemos, o mejor dicho, cómo les transmitimos a los ciudadanos que el agua subterránea, que en realidad está allí para garantizar el suministro público de agua potable, en parte se entregue para que se emplee en la producción de bebidas? Y después hay que transmitirles a los ciudadanos qué obtienen de ello. En la región de Lüneburg hay resistencia. Cada vez más ciudadanos protestan contra Coca-Cola. Aquí más de 1,000 personas siguen el llamamiento de la iniciativa ciudadana Nuestra Agua en Lüneburg. Temen que su agua se agote. Estimados ciudadanos de Lüneburg, mi nombre es Marianne Temesfeld y también soy miembro de la iniciativa ciudadana Nuestra Agua en Lüneburg. Quiero evitar ese pozo. Quiero evitar que Coca-Cola extraiga aún más. Y entonces dirán, bien, entonces ya no podremos producir bio. La doctora Marianne Temesfeld participa en esta iniciativa ciudadana desde principios de 2020. El jefe de distrito, Jens Blüter, es responsable de otorgar los permisos de extracción de agua, también en el caso de Coca-Cola. Su decisión será válida por décadas. En última instancia, el dictamen de la Agencia del Agua del Distrito de Lüneburg es decisivo para determinar si es posible o no la extracción, y luego tomamos una decisión sobre esa base. También puede ser que entonces tenga que tomar una decisión que la comunidad no apruebe. El jefe de distrito dispone sobre los derechos del agua. Ahora, sin embargo, el estado de Baja Sajonia también se ha involucrado en ello. Baja Sajonia es muy diversa. Tenemos regiones donde hay mucha agua, pero en un estado llano como Baja Sajonia también tenemos regiones, especialmente al noreste, donde llueve menos y hay menos agua subterránea. Y como llueve tan poco, hay más demanda porque los agricultores deben regar sus campos. Ya no pueden minimizarse los efectos de los años cálidos y secos. Las consecuencias pueden verse en todas partes, especialmente en la región alrededor de Lüneburg. Este estanque suele estar mucho más lleno, pero ahora tenemos un nivel de agua lamentablemente bajo. Nos preocupa sobre todo el legado que les dejamos a las siguientes generaciones. Y el agua es precisamente la base de la vida. En el futuro tendrán que aprender a vivir con menos agua en Alemania. En otros lugares actualmente ya es así y aún peor. En realidad es muy triste, porque en muchos lugares del mundo puede verse que la Coca-Cola se impone y que la gente tiene que comprar agua en el supermercado por mucho más dinero. En México, por ejemplo, ocurre eso. San Cristóbal. Aquí en el sur de México, Coca-Cola tiene una gran planta, bien protegida detrás de altas vallas y alambre de púas. Según la Agencia Sanitaria Mexicana, en ningún otro lugar se bebe tanta cola como aquí en San Cristóbal. Un promedio de 2 litros por persona al día. Mientras Coca-Cola tenga suficiente agua, el negocio irá bien. Para la gente de San Cristóbal, sin embargo, la vida es muy diferente. Están literalmente sin una gota de agua. Mira, como estaba yo platicando hace rato, pues mira, aquí está la llave de agua y no hay nada de agua, ni una gota, nada de agua. Ya prácticamente San Cristóbal, todos los barrios y colonias se quejan de que no hay agua, no hay agua. Eustacio Juan Hernández Vázquez tampoco tiene agua. Eustacio es jardinero, sin agua no tiene trabajo. Incluso ahorita ya no tenemos agua. No tenemos agua. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes vamos a tener agua. Debemos de almacenar nuestra agua para que nos... Hasta el lunes. Es increíble porque la verdad, ahorita que estamos comenzando el tiempo de seca. Cuida el agua hoy. Tiene un gran valor para mañana. Advierte este cartel. Planta de Coca-Cola, sí, sí tienen... Sacan agua pues las 24 horas del día para hacer su refresco, vender el agua en garrafón, embotellada, lo transportan en diferentes lugares, países, estados. Ellos sí se tienen el agua. ¿Por qué? Porque lo está absorbiendo todo para que la gente de aquí, de San Cristóbal, quede sin agua. Sí. En cambio, se puede comprar agua en botellas de plástico. Ciel es el nombre de la marca en referencia al cielo, un producto de Coca-Cola, agua embotellada de la región. Aquí hay un organismo que se llama Conagua, que es el que autoriza, y de hecho la Coca-Cola tiene concesiones por muchos años, porque aquí hubo un presidente que trabajó para la Coca-Cola, que se llama Vicente Fox, que es el que le dio en ese periodo todas las concesiones a la Coca-Cola. Derechos exclusivos de uso del agua de la región, de gran calidad, donde alguna vez abundaba. Un negocio muy lucrativo. La Coca-Cola extrae diario más de 1.200.000 litros de agua. Tiene 3 bombas con las que pues fabrica todos sus productos y reparte toda la región y vende el agua de San Cristóbal. Mientras que colonias que están cercanas a ellos padecen de agua. ¿Qué tan rápido está cambiando la disponibilidad de agua en la región? ¿Cuánto durarán las reservas? La misión GRACE de la NASA puede arrojar luz sobre la situación en San Cristóbal. Desde 2011 la región ha estado perdiendo agua, en promedio un 60% más rápido que en el resto de Centroamérica. Los datos no muestran si la extracción de agua por parte de Coca-Cola tiene la culpa o en qué proporción. Ante la consulta, Coca-Cola comunicó que estaba al tanto de los problemas del agua. Por ello, daría apoyo a los vecinos de San Cristóbal para instalar tanques de agua, cisternas de recogida de agua de lluvia y otros sistemas de recolección. La gente que apenas tiene agua quiere otra cosa. Nosotros queremos desde que la empresa Coca-Cola que se vaya de aquí, de la ciudad. La población se rebela contra esta poderosa industria y su enorme demanda de agua. David lucha contra Goliat. Pues eso es, hemos estado, pero ya ve que es pelear contra un monstruo porque es muy grandísimo. Es una guerra por el agua, porque no va a haber agua ya más allá. El sur de México, originalmente la región con más agua del país, tarde o temprano perderá sus reservas de agua. A solo unas horas de vuelo al norte de México se encuentra Phoenix. En realidad, la metrópoli en el suroeste de los Estados Unidos está completamente seca. Una metrópoli de millones de personas en rápido crecimiento en medio del desierto. La economía está en auge. El fabricante de microchips Intel construye aquí su mega fábrica, con una inversión de 20 mil millones de dólares, la mayor de sector privado en la historia de Arizona. Es increíble. Si recorremos esta zona, veremos enormes plantas de producción. Ni siquiera se puede saber cuándo termina una y comienza la siguiente. Y un sistema de suministro de agua tan grande alcanzaría para una ciudad pequeña. Los microchips necesitan grandes cantidades de agua ultrapura en su producción. A pesar de esto, la sede de Intel en Phoenix ha crecido durante más de 25 años. ¿Por qué invertir en medio del desierto? Aquí estamos en medio del desierto. Hace calor, es innegable. ¿Por qué construimos aquí? Consideramos diferentes factores antes de decidir dónde construir. Buenas condiciones económicas, por supuesto, especialistas bien preparados, una buena infraestructura, y eso incluye la disponibilidad de agua. Eso también es importante para nosotros. Cuando analizamos Arizona hace más de 25 años, observamos que el Estado mira hacia el futuro, incluida la sequía que se avecina. Cada gota cuenta. Es por eso que Intel invierte en esta planta de tratamiento de agua de última generación, donde el agua que suministra la ciudad es purificada para la producción. Hace más de 25 años, decidimos construir una planta que verán más adelante, la planta de reprocesamiento OVRF. De hecho, está justo detrás de mí. Esta es una cooperación con la ciudad. El agua que obtenemos de la ciudad para la producción de Intel se recicla en esta planta para poder reutilizar una parte. Por ejemplo, para el riego del césped, el riego de parques, campos de golf, etc. También puede depurarse y devolverse al agua subterránea, algo que la ciudad hace desde hace años. Esta planta de tratamiento de aguas se encuentra junto a la planta de agua de la empresa. Intel la ha cofinanciado junto a la ciudad. Aquí se reprocesa parte del agua residual de la producción. En Arizona sufrimos sequía desde hace muchos años. No queda mucha agua. Es por eso que el ahorro del agua es muy importante para Arizona. En el futuro se necesitarán plantas como estas de Intel para poder exprimir hasta la última gota. Un enorme esfuerzo tecnológico, ¿pero será suficiente? No se ve nada bien. Necesitamos más lluvia para que se puedan llenar nuestros embalses y asegurarnos de tener agua en el futuro. ¿Por qué invierte la industria en uno de los lugares más secos del mundo? El científico y periodista Abraham Lustgarten también busca la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puede ser que las corporaciones se trasladen a una región en la que apenas queda agua? En los Estados Unidos todavía existen esos incentivos terriblemente perversos que inducen a las personas a ir en la dirección equivocada. A Phoenix, la ciudad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, hicimos que el agua sea barata en el suroeste. No pagas casi nada por el agua si tienes una casa en Phoenix, menos que alguien en Filadelfia o en Pensilvania, aunque el agua es increíblemente escasa en Arizona. Son precisamente esos mismos incentivos económicos los que llevan a la gente a creer que pueden gastar tanta agua como quieran, que no es tan valiosa. ¿Son conscientes los gerentes de Intel de esta situación? ¿Cómo están lidiando con las consecuencias de la crisis climática? En el suroeste estamos sufriendo la peor sequía que jamás hayamos vivido. ¿Cómo actúo a nivel personal? Acabo de rediseñar mi jardín. Saqué el césped y coloqué césped artificial. Debemos aprender a adaptarnos a este nuevo mundo, ya sea en Intel o en lo personal. Y habrá menos agua. Todos deberemos esforzarnos un poco más. Esta región se está quedando sin agua bastante rápido. Lo sabemos. Pero esta información no es aceptada por los urbanistas, por los políticos, por nuestros gobernadores. No se ajustan a la realidad. Entre el retroceso del agua y sus aspiraciones de crecimiento, ese es el problema. Un claro ejemplo de la definición de no sustentable. Para comprender mejor la situación del agua en el oeste de los Estados Unidos, hay que salir de las ciudades. En las ciudades vemos los esfuerzos de la gente por ahorrar agua. Esfuerzos realmente enormes. Entonces venimos aquí y podemos ver el reverdecimiento del desierto. Es increíble. Parece un espejismo en pleno desierto. El suelo completamente seco se convierte en vigorosos campos verdes. Tan lejos como alcanza la vista, kilómetro tras kilómetro, desierto regado artificialmente. Bienvenidos al Distrito de Irrigación Imperial, una de las regiones agrícolas más grandes de Norteamérica. Y aquí Coca-Cola también embotella bebidas. El Distrito de Irrigación Imperial, llamado IID, posee los derechos de agua más amplios y antiguos de la costa oeste. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Robert. Bienvenidos al IID. Robert Settler, del IID, quiere mostrarle a Jay Famiglietti los campos de su asociación agrícola. Gran parte de los derechos de agua, agua del río Colorado, es propiedad de la asociación agrícola IID. El IID conoce el valor de su agua. Sin agua, aquí todo se vendría abajo enseguida. Para el IID, la protección de nuestros derechos de agua es la mayor preocupación. Nos los están disputando desde hace años, pero todavía tenemos los derechos de agua para nuestra agricultura, para nuestra industria. Y es importante que conservemos estos derechos porque estamos proveyendo de alimentos al país. Sin agua no hay agricultura. Pero, ¿cuán eficazmente utiliza la agricultura la valiosa agua? ¿Para qué se usa? Por ejemplo, para el cultivo de plantas forrajeras. Esto es alfalfa, es decir, heno para el ganado. Delante nuestro hay más campos de alfalfa. Y allí se ven los sistemas de riego. El Distrito de Irrigación Imperial se encuentra en el extremo del río Colorado, pero ocupa el primer lugar en lo que respecta a los derechos de agua. Posee los derechos de agua más antiguos, de modo que tiene acceso a una cantidad ilimitada de agua para cultivar alfalfa, es decir, heno, en medio del desierto. Esto es un abuso de los derechos de agua, de estos estupendos derechos de agua sin restricciones. El 75% de la alfalfa cultivada en el Distrito de Irrigación Imperial se exporta a China. Es como tomar agua del río Colorado directamente y exportarla a China. ¿Es la agricultura siquiera consciente de la situación? El gigantesco sector agrícola sabe muy bien lo escasa que es el agua. Por eso luchan con todas sus fuerzas por sus derechos. Ejercen presión a nivel estatal y en Washington. Son conscientes de la situación, pero no están dispuestos a renunciar a ninguno de sus derechos de agua. Las batallas por la distribución del agua son inevitables. Tres cuartas partes del volumen de agua del río Colorado van a parar al IID. Correcto. Y debido a que ciudades como San Diego, Coachella Valley y Los Ángeles están abarrotadas y necesitan cada vez más agua, vienen a por nosotros. Así que se la quieren quitar. Esa disputa viene de hace mucho, pero defenderemos nuestros derechos porque creemos en lo que hacemos. Para el riego en los campos del Distrito de Irrigación Imperial, se usan alrededor de 3,7 billones de litros cada año. Una cantidad inconcebiblemente grande de agua que falta en otras partes de la costa oeste de los Estados Unidos. Por ejemplo, en San Francisco, la puerta de entrada a Silicon Valley, sede de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y centro de innovación y progreso. Sin embargo, precisamente en la ciudad más rica de los Estados Unidos, el agua se está terminando. El embalse Anderson, la represa más importante de la región, está prácticamente vacío. Tiene solo el 3% de su capacidad. Una situación amenazante según los administradores de agua de Valley Water. Siempre hemos tenido que importar agua. Sin embargo, el precio del agua en el mercado se ha quintuplicado en los últimos 2 años. Hay un límite a lo que la gente puede pagar. Y el problema ahora es que ni siquiera hay agua para importar. La crisis del agua inició una moderna fiebre del oro. Empresarios como el magnate inmobiliario John Vidovich están invirtiendo en agua. La ley estadounidense de aguas les viene como anillo al dedo. El dueño de la tierra es también dueño de los derechos de agua. ¿Y cuánta tierra posee realmente? Entre 50 y 100 mil hectáreas de tierra de cultivo. ¿Y cuánta agua posee? Nadie es dueño del agua. Solo se tienen los derechos sobre ella. Solo eres el dueño del agua cuando la sirves en un vaso y la bebes, y luego la orinas. La especulación de Vidovich con el agua ha recibido muchas críticas. Cuando alcanzas cierto tamaño, a mucha gente no le gusta. Gran parte de sus propiedades se encuentran aquí en el Valle Central. A los agricultores establecidos desde hace mucho tiempo como Cannon Michael no les gusta ver en la región a inversores financieros como Vidovich. Para mí, junto con otras 50 personas, nuestra granja no es una inversión cualquiera. Hacemos esto con amor y pasión. La familia de Michael ha estado aquí durante 3 generaciones y es propietaria de la granja Bowles. El tatarabuelo de Michael, un inmigrante de Baden-Württemberg, sin recursos, construyó un imperio. Mi tatarabuelo se llamaba Heinrich Kreisler. Nació en Brockenheim, Alemania. Cuando emigró a los Estados Unidos, cambió su nombre a Henry Miller. Llegó a la zona de San Francisco alrededor de 1850 y tenía un socio, también un joven inmigrante alemán. Juntos montaron una carnicería. Primero eran competencia, luego trabajaron juntos. Cuando llegaron aquí, California estaba creciendo muy rápido y se necesitaba buena comida y buena carne. Compraron más de 500,000 de hectáreas de tierra hacia el norte, hasta Oregon y Washington. Durante un tiempo, Henry Miller fue el mayor terrateniente de Estados Unidos. Henry Miller reconoció desde el principio que el agua sería clave para el éxito de su negocio. Por sus derechos de agua llegó hasta la Corte Federal y ganó. Hasta el día de hoy, las leyes ganadas por este inmigrante alemán se aplican a toda California. Gracias a las decisiones y a la previsión de mi ancestro Henry Miller, hasta el día de hoy tenemos los derechos sobre bastante agua. Solo quienes poseen tierras tienen derecho al agua, y por esto mismo aparecen los especuladores. Apuestan a que el agua se encarecerá a medida que aumente su escasez. ¿Cannon Michael vendería si se le ofrece el precio adecuado? No estamos dispuestos a vender nuestra tierra o nuestra agua o hacer cualquier otra cosa con ella, porque estamos brindando un buen servicio a la sociedad. Para el inversionista John Vidovich, las críticas hacia él y su modelo de negocio son de doble moral. Se necesita agua para producir alimentos. En los Estados Unidos, todos, excepto los vegetarianos, comen hamburguesas. La producción de carne necesita más agua que la de almendras. Incluso una sola almendra necesita casi 4 litros de agua. Para la carne, se necesita aún más. A nivel mundial, el 70% de nuestra agua se destina a la agricultura. Más de la mitad de los cereales se destina a alimento para animales. Ningún otro alimento necesita tanta agua como la carne. ¿Qué sucedería si una región conocida por la agricultura y la ganadería se quedara sin agua? Podemos observar esto en Saskatoon, Canadá. Aquí también se subestimó lo rápido que desaparecería el agua. Los seres humanos necesitamos agua, un buen suministro de agua. El ganado también, y necesitan mucha agua, porque tienen grandes estómagos. A los seres humanos les falta agua, a los animales les falta agua. Los granjeros de la zona ni siquiera tienen suficiente agua para cultivar su forraje. La escasez de agua ha llevado a los agricultores al borde de la desaparición, precisamente aquí donde había agua en abundancia. Es muy deprimente. Tenemos que vender el ganado porque no podemos comprar forraje para pasar el invierno. Los rebaños se reducen en un 10, 20, 30%. Eso es terrible. Porque se necesitan generaciones para establecer un negocio de cría de ganado en una granja. Y entonces tienes que bajar de 400 a 200 o 100 animales. Y lleva años criar estos rebaños. La presión mental abruma a los ganaderos, tanto como las penurias económicas. ¿Es el suicidio un problema aquí? Oh, sí. Ya hay programas de ayuda estatal. Pero son programas de tan solo un año. Ojalá que esto les ayude a superar la difícil situación de 2021-2022. Nosotros en la agricultura somos optimistas, así que esperamos que el próximo año sea mejor. En el Instituto Global para la Seguridad del Agua de la Universidad de Saskatchewan, Jay Famiglietti evalúa los datos satelitales. India fue una de las primeras regiones que analizamos en más detalle. Observamos desde el espacio, que es un gigantesco punto crítico, y nuestras investigaciones han demostrado que la pérdida de agua allí se debe a la sobreexplotación de las aguas subterráneas. El norte de la India vive del agua de los ríos del Himalaya. Sin embargo, la crisis climática está cambiando el equilibrio hídrico a una velocidad insospechada. Aunque no lo parezca a simple vista, aquí la pérdida de agua está entre las más altas del mundo. Debido a que el suelo en la región es muy fértil, en el Punjab la agricultura aún puede alimentar a 1,000,000,000 de personas. Sin embargo, la disminución del agua disponible amenaza a todo el subcontinente. Todos nuestros antepasados cultivaron la tierra. En tiempos de mis abuelos, el agua subterránea estaba justo debajo del suelo. Cuando comenzamos nosotros, ya estaba a 3 metros de profundidad. Ahora el agua subterránea ha bajado a 20 o 25 metros en esta área. Cuanto más descienda el agua subterránea, más amenazante se vuelve la situación. Aquí la gente no tiene más que la agricultura. Antes teníamos fuentes naturales, como ríos y canales. Ahora tenemos que sacar el agua subterránea de las profundidades. Los agricultores están desesperados por la escasez de agua. Están perdiendo su sustento. Gracias a la educación de mi padre, me he convertido en una persona decente. Él se suicidó con pesticidas. Svaran Singh se quitó la vida el 25 de enero de 2022. Fue algo completamente inesperado también para su esposa Gurdev y su hijo menor Sadvinder. Lo hizo sin previo aviso, sin haber hablado con la familia sobre sus preocupaciones. Se perdió gran parte de la cosecha e incluso tuvimos costos más altos. Como no habíamos ganado nada de dinero, mi padre tuvo que pedir un préstamo. El aumento de las temperaturas y la reducción de la disponibilidad de agua producen malas cosechas. Por eso cada vez más agricultores de Rupnagar, en el estado de Punjab, se endeudan y piden créditos que no pueden pagar. Por eso muchos, como Svaran Singh, terminan suicidándose. Sufría de mucho estrés por el crédito. El banco le llamaba una y otra vez. Estaba cada vez más deprimido. La presión... Usted está escuchando